Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Sean bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y déjenme decirles, el día de hoy es un día muy, muy especial. Es un gran día para mí porque hace dos semanas, un sábado que estaba yo en Fantástico, esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, estaba yo haciendo una transmisión en vivo. Estábamos hablando acerca del tema de Star Wars con mis buenos amigos Bernardo Soto, Ricardo Cachúa, etcétera, etcétera, José Nieto, Itachi Kamui, ¿qué onda con esos nombres? Pero bueno, estamos haciendo esta transmisión y ese día conocí a alguien muy especial, Lorna, alguien muy cercano a mi corazón, mi hijo espiritual. Su nombre es Daniel, pero yo lo conozco como Joey Jr. Joey Jr., saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, mucho, hola. No te pongas nervioso, me hiciste tan bien en el programa. Transmisión, estás súper bien. A ver, saluda a la gente de Comic Manía. Hola. En mi opinión, es un gran honor estar aquí presente en Comic Manía. Uh-huh. Y de hecho, terminé la tarea súper rápido, hice todo rápido, me apresuré porque hoy tenía muchas ganas de venir. Ah, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias, señor Daniel. Gracias por traer a su hijo, gracias por confiarlo en mis manos. Y le juro, lo haré un Joey en potencia. No sé si sea bueno o sea malo, pero haré lo posible. A ver, mi querido Joey Jr., tú tienes 10 años, ya estás leyendo cómics. Me comentas que ya tienes una caja llena de cómics. ¿Cómo qué cómics te gustan? A ver, cuéntanos. En mi opinión me gustan más los viejos, pero si te refieres a un tema como de superhéroes o algo así. Exacto. Mi superhéroe favorito es Batman. Ya estuvo, Lorna, ya. Aunque mi sección más gráfica de novelas gráficas es de Batman, en serio. Ah, ok, qué bien, qué bien. Mi sección de cómics delgados, normales, de cómics es de Spider-Man, porque también es uno de mis favoritos, Spider-Man. Y de hecho, los cómics más viejos que tengo son los de los 80s, los de Todd McFarlane. Lorna, o sea, ya. Es el único invitado que te ha podido robar la palabra, no, así que merece un aplauso. Y se lo doy. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Joey Jr. Lorna, gracias por acompañarnos como siempre. Ah, de nada. Me imagino que ya tenemos abierto el Soho Chat. Así es. ¿Cómo van con las preguntas? ¿Tenemos preguntas en vivo ya? Sí, ya tenemos preguntas en vivo. No sé si quieras... Bueno, antes de hablar de las preguntas del día de hoy, okay, también tenemos que decir que pueden mandar sus preguntas a través de otros dos lugares, además del Soho Chat. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Recuerda eso, mi querido Joey Jr., porque eventualmente te voy a preguntar. @comicmaniamx, ¿ok? Y también nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Es así de fácil, así de simple. Ya tenemos algunas preguntas en ambos lugares, ¿ok? Y lo más importante que tienes que saber, mi querido Joey Jr., es lo siguiente. Aquí en el Soho Chat hay gente que no tiene vida, ¿ok? Que me odia con toda su alma y todo su corazón. Ah, y me hacen bullying. ¿Por qué? Porque hay envidias en el mundo. Entonces resulta que estos chicos que yo les apodo los Troll Lantern Corps, son mis troles. Troll Face. Exacto. Me odian. Y lo que hacen es, se meten aquí el Soho Chat a hacer preguntas tontas y hacer preguntas agresivas y a tratar de ponerme en mala luz ante los escuchas de Comic Manía. Y nomás quiero decirte una cosa. Mientras más ha crecido este programa, tengo más troles. Y nomás quiero que te pongas orgulloso, porque adivina qué. Tú hiciste solo una aparición en Comic Manía y anunciamos que tú obviamente eras mi hijo espiritual, que tú eras Joey Jr. Y adivina qué. Tú ya tienes dos troles. Entonces, siéntete muy especial. Siéntete increíblemente especial porque tú y yo, mira, compartimos todo. No solo el micrófono, además hasta los troles. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir especial? Pues sí, en realidad me siento a veces un poco así como de ¿por qué no les gusté? Pero sí me siente bien que ya me conozcan y que... Exacto. Y todo. Hoy les quiero hacer un comentario a esos troles. Si no les gusta, tan solo no lo vean. ¿Verdad? Pues claro. ¿Verdad? Claro. Y ¿sabes qué? Lo más triste, todos sus troles tienen como de 40 años o más. Imagínate. Pero no te preocupes, yo no soy uno de tus troles, yo soy uno de tus fans, créeme. Me encanta que estés aquí con nosotros. Y antes de empezar este programa y empezar a hablar de los temas que nos competen el día de hoy, que obviamente son cine de superhéroes, series de superhéroes, obviamente también vamos a hablar un poquito de las cosas que vienen próximamente en Fantástico. Y también tenemos que resolver todas y todas las dudas de las personas que están escuchando este programa. También me gustaría mandarle un fuerte abrazo, un gran beso, un fuertísimo te quiero a la bellísima Lady Loki, que está escuchando este programa, me acaba de informar. Y como siempre, nena, todas y cada una de las canciones que saldrán en este programa son dedicadas a ti, al igual que este programa está dedicado a ti. Y por ende, voy a no gritar Shazam durante todo el programa porque sé que te molesta. Oye, yo tengo que decirle que hace 8 días me distraje y no le puse canción romántica. Es horribles tus canciones, Lorde, en serio. Esta vez, para que Lady Loki... Me distraje. Lady Loki, lo siento. O sea, déjame decir una cosa. Pusiste mi romance en total peligro con esas ridículas canciones. Por mi romance puse en peligro tu romance. Es que chécate esto. Le pido a Lorna que, por favor, ponga canciones románticas para la chica que me gusta. Y Lorna procede a estar coqueteando con su posible galán. Y se concentra más en coquetear con él que en ayudarme a mi romance. Y le pone... O sea, ¿qué onda? Está a un paso de ponerle Baby Got Back. O sea, Lorna, por favor, me estás matando. Eso no se hace. Es horrible, ¿verdad? Pero bueno, lo que tenemos que hacer antes que nada es darle las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, aunque no estén con nosotros. Muchas gracias. Exactamente. Tenemos, obviamente, a nuestros buenos amigos. Ya dime, algo. Dime. ¿Te acuerdas de mi primo? Sí, claro, Emanuel. ¿Estuvo presente? Sí, sí, sí. Que le voy a decir que escuche esta transmisión. Ah, muy bien. Esperemos que usted esté atento y a ver si la próxima vez que venga... Se repite el programa a las 9:30 de la noche, más o menos. De seguro ya terminó de hacer su tarea para ese entonces. Y si no, lo puede escuchar mañana y también está la grabación. Yo obviamente te pasaré los contactos para que puedas escuchar la grabación y se lo pases a todos sus amigos. Pero como siempre, tengo que decirle gracias a todos nuestros amigos, los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, que siempre agarran ese programa y lo spamean por el universo, al igual que nuestro buen amigo Lioco, y a los chicos de La Covacha, lacovacha.net, que sé que está desactivado. Lacovacha.net es una página acerca de cómics. Oh. ¿Okay? Al igual que Comicorp, que es una página acerca de cómics, ahí pueden tener toda la información de cómics y escuchar todos los podcasts de cómics que se hacen en esta ciudad y en otras ciudades. Lo tendré en cuenta. Por favor, tenlo en cuenta. Y también tengo que dar las gracias, como siempre, a la bellísima Píldora Atómica y al buen Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que ellos también agarran ese programa y lo spamean por el universo. Al igual que nuestro buen amigo Azrael, que agarra este programa y lo anuncia semana con semana y hace unos divinos, divinos flyers. También a Monse Gabriel, que no solo nos atiborra de preguntas todas las semanas en el Twitter, además también anuncia este programa para que todos sus amigos lo escuchen. Teodoro Guerrero, que siempre le da like. Paco, bueno, muchísimos, muchísimos amigos que se encargan de que este programa se spamee por el mundo, para que todo el mundo lo conozcan, al igual que nuestro buen amigo Glenn Miller de Cortés Editorial y Ramón Espinosa, que de vez en cuando se acuerdan de mandar este programa a todos sus contactos para que la gente escuche el programa. Y finalmente, gracias como siempre a la gente de Fantástico por abrirme sus puertas semana con semana, mes tras mes. Tuvimos una plática muy, pero muy divertida. Espera. Dime. Gracias, Miguel. Es uno de los empleados de Fantástico y es mi amigo. Ahí es el que me presenta todos los cómics, el que me ayuda, me resuelve mis dudas y así. Ah, perfecto. Pues espero que también tú me consideres tu amigo y cada vez que tengas una duda, siempre pregúntale a mí. Créeme, te voy a guiar mejor que Miguel. Pero no hablamos de eso. Tenemos que dar las gracias, como siempre, a Fantástico por abrirnos sus puertas. La semana pasada fue una plática acerca del Spider-Verse. Me divertí. No pude asistir. Qué lástima, pero no te preocupes, hay audio y video de la plática. Desafortunadamente el video, bueno, la videocámara que estábamos usando se le acabó la batería a mitad de la plática. Ay, no puede ser. Por ende, hubo este video de la primera parte cuando yo hablé. Y cuando le tocó a mi buen amigo Spike Valentine, el escritor de una historia del Spider-Verse. ¿Lo escribió? Escribió una historia del Spider-Verse. Wow. Viene hoy, lo vas a conocer. Y también Fernanda Rizzo, que ella coloreó parte del Spider-Verse. Exactamente cuando empiezan a hablar ellos, se acabó la batería. Entonces, todo el mundo me escuchó a mí, todo el mundo me verá a mí, pero no van a ver a las personas que fueron a ver, que fueron... Bravo. Estos chicos. Muchas gracias, muchas gracias. creo que fue una plática muy, muy, muy divertida. Al menos yo me divertí mucho. Y además tuvimos la presencia del sorprendente Hombre Araña y de Gwen Stacy, la Mujer Araña, interpretados por mi buen amigo Mauricio Galván y Rosa Cosplayer. Les recomiendo que entren a sus páginas, que es Galván Cosplay, donde Mauricio y su papá Carlos, otro muy buen amigo, muestran todas sus fotos de cosplay, y Rosa Cosplayer, ahí pueden entrar a saludar a mi buena amiga Rosa, que no solo se hizo un divino traje de Spider-Man, ella es la persona que me hizo un superhéroe, porque ella fue la que diseñó y, ¿cómo puedo decir esto?, hizo mi traje, no solo de batiluchador, también de Sexy Nightwing. Entonces, si no les gusta mi traje de Sexy Nightwing... ¿Es ese Nightwing que está en el calendario? Exacto. A mí me gustó, el único hecho que no me gustó es que no tuviera playera. Bueno, ¿sabes qué? Curiosamente... Cuando creo que lo... Pero si en la nueva 52 él usa playera y también en los viejos utilizaba. Lo sé. ¿Sabes qué? Curiosamente Lady Loki tiene toda la razón. Ella no le gusta que yo ande sin playera en las convenciones, por eso el próximo traje de Nightwing que yo voy a hacer va a ser completito, del cuello hasta los pies. Pero no hablemos de eso, ya es tiempo de hablar de cómics. ¿Estás viendo las series de cómics como Flash, Agentes de S.H.I.E.L.D., Arrow, Gotham? ¿Estás viendo alguna de ellas? Pues en realidad no las veo, aunque me parecen interesantes, y tengo varios amigos que las ven y me platican de qué se tratan, y creo que las debería de empezar a ver. Porque he oído recomendaciones sobre series como la de Arrow que acabas de mencionar. La de Gotham no se me antoja mucho, pero una que va a salir que sí se me quiere antojar es una serie llamada Krypton. Que va a salir, pero que a diferencia de Smallville, va a hablar del abuelo de Kal-El. Exacto, efectivamente. El padre de Jor-El. Exacto, efectivamente. Y eso se me hace muy, muy, muy curioso, porque viste la película del Hombre de Acero, ¿cierto? No. ¿En serio? ¿De qué trata? Señor, ¿usted no lleva a su hijo a ver películas de superhéroes? Por supuesto que me lleva, pero esa se me faltó. Creo que le pusieron clasificación B. ¿Sí? ¿Fue por eso? Ah, mira, sí, estás muy chiquito todavía. Yo era pequeño cuando salió. Sí. Tenías como 8 años, ¿no? De hecho, cuando vi la primera de Batman, o sea, Batman, la de 1999 o un año como ese. 89. Ah, sí, 89. De hecho, fue el año pasado, creo. Y la primera película... ¿Contra quién se pelea, perdón? ¿Qué? En esa película de Batman que tú viste, ¿contra quién se pelea? El Guasón. El Guasón, sí. Fue la del 89, que sale Michael Keaton y sale el Guasón. La película se ve... Es como que muy tétrica, ¿no? Hay muchas muertes ahí. Ay, sí. Y la escena del gas está un poco fea. En especial cuando la chava esa va en el carro y de repente salta ese hombre muerto y le aparece. Yo ahí brinqué mucho. Mira, eso qué curioso. Esa película supuestamente debería de ser para toda la familia. Porque entiendo que Batman es un personaje un poquito más oscuro, pero niños como tú, de tu edad de 8, 9, 10, deberían de poder disfrutarla también. Qué tristeza que Tim Burton, con tal de hacer una película un poquito más oscura... Como todas las de Tim Burton. Exacto. Entonces, muy oscura. Curiosamente, una que te recomendaría que no es nada oscura, es muy graciosa, se llama Ed Wood. Esa la oí y dijeron que era de terror. ¿Ed Wood? No, era un tipo que hacía muy malas películas de terror en los años 50, pero es una comedia. Tal vez lo que sea terrorífico es ver a Johnny Depp vestido de mujer. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Está bien, mejor sí. No, en estos momentos sí deberíamos de tener televisión, porque deberían de ver la carita. Señorita, es tu momento de brillar. Por favor, la primera pregunta que recibimos a través del Soho Chat. Muy bien, tenemos a Metal Man. Ajá. Que primero que nada nos manda muchos saludos, obviamente a ti, al gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Gracias, gracias. Saludos para mí también. Y dice, así como a su gran hijo espiritual, Joy Jr. Dice, se oye muy agradable y con un futuro en la locución. Y nos dice que lo ubican ya por la foto que subiste. Ah, claro, claro. Ya lo tienen ubicado. Y les pregunta a los dos... ¿Qué película de superhéroes le auguran éxito este año? A ver, este año va a salir una película que, Dios mío, no sé por qué. Dilo. Batman vs Superman. Esa viene el próximo año. Batman contra Superman viene el próximo año. ¡Qué mala suerte! Yo la quiero ver. ¡Yo también! El tráiler de la Comic-Con se vio así de que... Sí. Te deja anonadado. Y aparte, los típicos youtubers de YouTube ya están sacando teorías y cosas de qué va a tratar. Y no les hagas caso, por favor, no les hagas caso, en serio. ¿En serio? Hazme caso a mí. Mira, te voy a decir de qué se va a tratar la película. Ok. Todo lo que yo he leído son puras conjeturas que se están haciendo en internet. Pero lo importante es lo siguiente: tenemos ahorita un Superman que nadie sabe de dónde vino, solo sabemos que es un alienígena y que es ultra poderoso. Y gracias a que él estaba en la Tierra, todo un grupo de un ejército con el mismo poder que él, llegó a la Tierra para destruirla. Como ya se encargaron de que todos los guerreros kryptonianos, liderados por el general Zod, hayan desaparecido, ¿a quién le van a echar la culpa por esta invasión? Obviamente al último que queda. Por ende, el mundo todavía no está convencido de que Superman es una buena o mala persona. Supuestamente Batman ya existe y lleva ya varios años existiendo en Ciudad Gótica. ¡Ese mero! Y él decide que no está contento con que haya un hombre tan fuerte, tan poderoso, que podría volverse malo en Metrópolis. Entonces lo que va a hacer nuestro buen amigo Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, es ¿querer derrotarlo? Exacto. Por eso lo que vimos en el trailer que vimos, o el teaser que vimos, estaba en la Comic Con, flotando encima de la batiseñal. Exacto. Y Batman listo para enfrentarlo, porque Batman tiene que saber quién es. Y lo padre es que después de ese enfrentamiento sabes lo que va a suceder, ¿verdad? Ajá. Se van a volver amigos. Se tienen que volver amigos. Pero se tienen que volver amigos después de un conflicto donde se midan. ¿Eso pasó en World Finest de Superman? En la serie. La serie animada, efectivamente. World Finest. Buenísima, ¿cierto? Ay, sí. Aunque se veía la cara de celoso de Superman cuando Batman estaba con Luisa, ¿verdad? Sí, estaba muy celoso. Superman estaba... Claro. Pero la cosa es que fue importante, ¿no? Porque ¿importante? Sí, porque lo que termina pasando es que Luisa Lane sí quiere a Superman, pero cuando ve a Clark Kent es un hombre invisible. Pero Superman no quiere que ella lo quiera por Superman, quiere que lo quiera por Clark Kent. ¿Por qué? Porque su verdadera identidad es Clark Kent. Superman es la persona en la que él se transforma. Entonces él quiere ser amado por quien es, no por quien se transforma. Y algo que no entiendo es cómo la gente no reconoce a Superman con tan solo ponerse los lentes y quitárselos. Pues pone unos lentes y ¡oh, es Clark Kent! Se los quita, ¡oh, es Superman! ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ver una película que se llama Superman, la película, con Christopher Reeve. ¿Ok? Ahí tienes a un gran actor que desafortunadamente después de esa película nunca volvió a hacer nada más. Bueno, hizo algunas cosas, pero nunca se volvió tan famoso. Se quedó estancado en el rol de Superman. Sí, de hecho, cuando fui a Hollywood me tomé una foto con su estrella. Ah, sí. Qué lástima. Vi varias entrevistas con él sobre esa película. El año después y en épocas actuales, en donde ya está algo viejo. Pues no solo viejo, había perdido la habilidad de caminar, quedó inválido. Pero ahí te va la parte más bonita. Sí. Ajá. Se cayó de un caballo y perdió la habilidad de caminar. Quedó como, ¿cómo se llama? Parapléjico, ¿no? Nomás podía mover su rostro. Sí, horrible. Chécate lo que pasa. Hay un momentito donde él ya no puede aguantar y le quiere confesar a Luisa Lane que él es Superman. Entonces hay un momento donde él está con los lentes, con el traje, con el cabello peinado diferente y tiene como que está encorvado y está hablando y está como que tartamudeando. Y en eso decide confesarle, se quita los lentes y se pone erguido y cambia todo. Y el pelo está así de repente. Ajá, no cambia el pelo, pero cambia su postura y su actitud. Y su mirada. ¿Entonces los lentes le hacen algo raro? No. Lo que pasa es que no solo los lentes, es toda la actitud. Y en ese momento vas a poder ver cómo un actor se transforma de un ser humano a un superhombre y regresa a ser un ser humano. Tan buen actor es Christopher Reeve, que te convence que la gente no va a reconocer que Superman es Clark Kent por la actitud de Clark Kent. Todo tiene que ver con cómo él... Es como un miedoso, inseguro. Cuando es Clark Kent. Cuando no, es Superman, es muy valiente, decidido a hacer cualquier cosa. Exacto. Entonces lo que termina pasando es que por eso convence a la gente, no por los lentes, sino cómo transforma su físico, su cuerpo y su voz. Todo tiene que ver con eso. Ve esa película y vas a entender por qué. Pues sí, en las películas dicen que la voz de Clark Kent está muy así como que aguada y la voz de Superman muy grave. Como lo que hace... Es que no las has visto, ¿verdad? Las películas de con Christian Bale como Batman. Las de Christian Bale sí. La única que no he visto es Batman Inicia, pero ya vi Batman. Es la mejor. The Dark Knight y Batman El Caballero de la Noche Asciende. Ajá, son buenísimas y tú recordarás cómo están geniales. Como con la voz de Bruce Wayne, habla normal, pero con la voz de Batman. Habla más profundo, claro. No, con la voz de Bruce Wayne está, hola, ¿cómo estás? No, está, hola, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Hola, ¿qué hace? Efectivamente. Pero eso no es por su actitud, eso es por fingir su voz. Porque la hace así como, ¡oh, el día de hoy! Y así. Me parece perfecto. ¿Ves? Lorna, estamos entre todos. Pero bueno, ¿qué película tú crees que de este año tenga un éxito de cómics? Va a salir Los Cuatro Fantásticos. ¿En serio? Va a salir El Hombre Hormiga. Y la que yo pienso que va a ser la gran estrella espera, este año. Espera, yo la Los Vengadores decir. 2. Dilo. Avengers Age of Ultron. ¿Verdad que sí? Se ve genial. Los trailers, cuando los veo, yo me pongo de así de... y no puedo esperar a que salga. Cuando salga el primer día de estreno, no, el primer día no, el primer segundo de estreno, yo seré el primero en la fila. Sí, es que en el primer día no puedes ir, ¿verdad? Porque es en medianoche. Sí, yo lo que espero, que lo dudo porque Disney nunca nos da amor, espero que me dejen ir a la función de prensa. Espero lograrlo, porque si puedo ir a la función de prensa, mira, te garantizo, voy del capitán, no, de Thor, de hecho, con la barba que tengo ahorita me veo muy toresco, ¿no, Lorna? Sí, yo creo que soy deja de burlarte. Solo que te tendrías que pintar el cabello rubio. Exacto. Ponerte un casco. Sí. Todo el look, güey. Yo voy de Thor, en serio. De hecho, tengo una amiga que ella trabaja para Disney y ella se encarga de encontrar a la gente para disfrazarse. Le voy a decir, ¿sabes qué? En buena onda, yo me disfrazo si quieres. ¿Para las películas? Pero necesito estar. Sí, sí, sí. Ella trabaja para Disney y ella consigue a las personas que vayan disfrazadas a las premieres. Pues veo que has conocido a mucha gente famosa. Pues lo que pasa es que cuando trabajas actuando en comerciales, te rozas con mucha gente semifamosa. O gente famosa, ¿no? Tengo dos amigas que sí son famosas de verdad. Okay. Mi amiga Gina Vargas, que tal vez esté escuchando el programa o tal vez yo lo haya apagado, porque dice que no puede aguantar tanto tiempo de escucharme hablar. Ella salió en una película que tuvo su momento. Y mi amiga Daniela Gómez Torres, ella también tuvo una película y la película pegó mucho. Oh. Ella se ha rehusado a escuchar este programa desde el día que la conozco hasta el día de hoy. Hoy, bueno, ¿puedo comentar algo? Lo que quieras. Que la película de los cuatro fantásticos que dijeron que iba a salir, esa no creo que tendrá éxito. Aparte de todas las críticas que le han dado y que ni siquiera ha salido. Exacto. Aparte de que cancelaron el cómic, que lo que dijeron es que la antorcha humana va a ser negra. Sí, así es. Y ya no será el hermano de Susan Storm. Adoptivos. Y según que el Doctor Doom podría ser mujer. No, no, no va a ser mujer, pero va a ser, curiosamente, un troll de internet. No lo puedo creer. Yo tampoco. Estoy decepcionado. Todos estamos decepcionados. Ahorita te voy a mostrar el teaser para que te rías también. Lorna, ¿qué más tenemos? Entonces, la película que ambos, tanto Joey Jr. y yo, sabemos que va a ser un gran éxito, Avengers 2. Y también Metal Man les pregunta, ¿qué opinan del nuevo cast de X-Men? ¿Qué opinamos del nuevo cast de X-Men? ¿Has sabido? ¿Te refieres al de Días del Futuro Pasado? ¿Perdón? ¿Te refieres al del Días del Futuro Pasado? No, la película de Apocalipsis. X-Men, ¿la que Apocalipsis va a salir? Sí. ¿Aún no he visto el guión? No, obviamente no. Pero viste la película de el Días del Futuro Pasado, ¿sí? La vi, me encantó. Mi opinión es la segunda. No, la segunda no. La primera mejor de los X-Men después de. No. ¿Cuál sería tu favorita entonces? De todas las de X-Men. Sí. Días del Futuro Pasado. Después creo que está la batalla final. Okay. Y después X-Men Orígenes Wolverine. Ah, sí, no me digas. La nueva que salió de Wolverine me pareció un poco. Especial el final en donde le cortan las garras. Sí, sí, sí, eso no me gustó. ¿Quieres oír algo muy bonito de la batalla final? Uh-huh. Lorna y yo fuimos a la rueda de prensa y Lorna pudo conocer a Hugh Jackman. Y después. Sí. Y no solo eso, no, espérate, no solo eso, se formó en la alfombra roja. Y Lorna, ¿sí? ¿Le puedes decir aquí a Joey Jr. qué te hizo? Me dio mi abrazo. De Hugh mi abrazo Jackman. Y mi beso y me deseó feliz cumpleaños. Y tengo que decir que mentí. Le dije que era mi cumpleaños. Si Hugh Jackman está escuchando eso, se sentirá decepcionado. Le dije, Hugh, over here, today is my birthday. Y le empecé a gritar. Y entonces volteó y se acercó conmigo y me fue a felicitar de mi cumpleaños. No lo hagan. Ay, las pocas ventajas de mentir. Sí. Mira, no quiero decirte una cosa, mi querido Joey Jr., que ¿okay? Tú has logrado algo en más corto tiempo que yo lo he podido lograr en casi 2 años. De parte de la bellísima Lady Locke, dice, ¿en serio se parece a ti el niño? Au, me enamoré de él. Le caíste muy bien. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dice, a ver, te voy a decir qué más nos dice aquí a la bici. Está enamorada de ti, te quiere. Ah, mira, sí, exacto. No lo puedo creer. Si ni siquiera me conoce. Pero le caíste muy bien. ¿Por mi entrevista? De seguro. Wow. Les estás cayendo muy bien ahorita porque aparentemente no gritas tanto como yo. Ah, bueno, creo que eso es cierto. Pero bueno, a ver, Lorna. Ya continuemos con. ¿Qué pasó? Ya continuemos con lo que debemos. Sí, sí, sí, por favor. Lo que pasa es que tienes que entender una cosa muy importante. Tú no lo sabes ahorita, tienes 10 años. Pero cuando estás idiotizadamente enamorado de una niña, cada vez que ella te escribe cualquier cosa, pierdes tu tren de pensamiento. Y por eso programas canciones que no debes. Exacto. Como que te distraes un poquito. Ajá. Pero es lo mejor que te puede pasar. Un día que te enamores vas a ver. Algo que quiero comentar porque unos amigos dijeron que el manga era malo y otros que el manga era para adultos. Quiero comentar. Dilo. El manga, tan solo por ser japonés, no es malo. De okay. hecho, el manga, aunque no es de mis favoritos para decirlo, me gusta mucho. Tengo mangas de Dragon Ball y me uh-huh. gustan. Ah, ok. Sabes que tengo una amiga que se llama Alex y le encanta Dragon Ball. Ah, y todo y eso ellos... para los que me dijeron lo que acabo de comentar. No dejas que te buleen. La próxima vez que alguien te bulee, mándamelos conmigo y yo me encargo de ellos. Que les diga que va a ir su hermano mayor a hablar con ellos. Ya continuemos. A ver. Ok, Edward Sesqueda manda saludos desde Nicaragua. Ok. Luego también tienes saludos del mini batiluchador. Ah, ok. Pedro Coronado te dice, Pedro Coronado y su otro apellido. Uh-huh. Dice, ¿cuáles versiones de Superman se han sabido con lo de Convergencia? Ah, Dios mío. No sé si tú sepas esto, ¿no? Pero hay varias cosas que se llaman los mega crossovers, que es cuando varios cómics se unen para contar una historia. Sí, como Crisis de Tierras Infinitas, Justice League of America. Exacto. Justice League. Exacto. Teen Titans. Exacto. Muchos. Exacto. Viene una nueva historia ahorita para celebrar. A ver, Lorna, yo soy muy malo para las matemáticas. Forever Evil. El nuevo que salió, ese también. Exacto, fue una gran... Aunque no unió a héroes, unió a villanos y se convirtieron en héroes, salvaron pero, al mundo. Pero lo importante es que fueron varias historias, para con, varios cómics. Siete para números, contar. Forever Evil, Arkham War, Forever Evil, Rose Rebellion. Exacto. Forever Evil Justice League, Forever Evil Justice League of America, muchos. Señor, wow. En buenísima onda, ¿estás seguro que yo no tuve nada que ver con el nacimiento de Daniel? En buenísima onda. Lorna... Lorna, tú llevas un rato en conocerme. Yo ya llevo mucho tiempo. Esto que acabas de ver, ¿quién lo hace? Nadie de tus invitados, y me van a matar, pero ninguno de tus amigos ni te ha robado la palabra, ni ha estado así como que en todo y te dice ta, ta, ta, ta. Dime si no merece su apodo de Joey Jr. Sí, estás sí cañón, compañero. Ah, qué bueno que nos conocimos. Gracias. Pero bueno, a donde iba con esto es la convergencia. Uh-huh. Es una secuela, de alguna manera u otra, para celebrar el aniversario de Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas, sí salió una novela gráfica, Crisis en Tierras Infinitas. Ajá. Aunque el único número que tengo original uh-huh. es, aunque no lo creas, dime. La batalla final de Flash. Ah, el número 8. Sí, es muy doloroso. Muy doloroso. No, en serio. Flash estaba corriendo y corriendo y estaba volviendo en el tiempo. Exacto. Pero al final lo bueno es que destruyó el cañón del antimonitor, pero ajá. murió. Es una, pero, ¿sabes? Pero es lo que hacen los héroes. Los héroes se sacrifican por el bien de los demás. De hecho, han perdido a mucha gente querida. Han sacrificado cosas que les valen mucho y cosas por el estilo. Sí. Y todo para salvar el mundo. Y salvar varios mundos, de hecho. Salvó 5 tierras. Pero ahí te va. Este cómic sale en 1985. Es muy viejo. Exacto. Estamos ahorita en 2015. ¿Y cuántos años serían? Que fue el inicio... 30. Perdón. 30. Para el 30 aniversario va a salir esa historia llamada Convergencia. Y lo que están haciendo es, vamos a ver a héroes de DC en diferentes momentos de la historia. En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Vamos a ver a Batman del futuro? Batman del futuro está saliendo ahorita en un cómic que se llama Future's End. Sí, Future's End, ya lo he visto, aunque en realidad... Es muy violento. Y la historia está un poco revuelta. Muy Batman revuelta. Future Send, Batman Future Send, Superman Future Send, Future Send, mm-hmm. The Future Send Now, Future Send. Confuso, ¿verdad? Y es demasiado. Y saber toda la historia. De hecho, el otro día estaba en Fantástico. Ajá. Entonces, que agarré uno de Future Send. Lo vi y solo vi a una niña vestida de. Uh-huh. De. Deathstroke, sí, así se llamaba, Deathstroke. Sí, sí, efectivamente. Y estaba con un cuchillo y estaba matando a gente que según eran sus padres o algo así. Después aparecía Batman del futuro peleando contra una ballena y después quién sabe qué era. Muy extraño ese cómic, ¿verdad? O una ballena, o quién sabe qué era esa cosa. Muy extraño ese cómic, yo lo dejé de leer. Y faltan muchos números, se va a acabar y cuando se acabe viene la convergencia, que vamos a ver estos momentos como héroes en diferentes dimensiones, en diferentes momentos de su historia. Entonces yo ahorita ya vi las portadas. Sí. Y ya vi la descripción de las portadas, pero son muchísimas. Entonces, lo que podemos hacer es irnos a un corte comercial. Encontraré las portadas. ¿De qué te ríes, Lorna? Es que por aquí no voy a decir su nombre. Están diciendo, ya, Joy Junior para el programa. Ya. ¿Ya de plano? Ya de plano lo quieren a él. Pues señor, ¿qué le puedo decir? Su hijo está contratado. Desafortunadamente no pagamos en la estación, pero sí lo quiere traer. Bueno, De ser por mí, vendría todos los días, solo que hay cosas que tengo inconvenientes, como por ejemplo, los fines de semana que he visto que ahí son cuando platican temas como lo de Spider-Verse, ahí fue lo de Fantástico, y va a estar la plática del nuevo de Star Wars que va a salir. Sí. y todo eso, ahí generalmente nos invitan o tenemos que salir y cosas así. Y entre semana, después de todo eso de la tarea, de hecho justo hoy tengo, ¿cómo se dice? Así, italiano, y después, wow, que es, ajá, a la hora en la que más o menos inicia esto, tengo lectura, así que puedo venir, pero no podría venir todos los días. No, pero podemos hacer algo mensual si quieres. Cada mes puedes venir una vez para compartir con nosotros un rato, ¿te parece? Sí, creo que alguien acaba de llegar. Nuestro amigo Spike Valentine, que llega media hora tarde. Ay, qué mal que no traje mi libretita de autógrafos. ¿Ves la que llevé en Fantástico? Esa, qué mal. Va a que estar no en Fantástico este fin de semana. Pero Lorna, veo que ya van a dar las 6 y es un momento para darnos a nuestro primer corte musical. Y esta canción, como dije al principio de este programa, se va dedicada con muchísimo amor, con muchísimo cariño, a la única mujer que hace que mi corazón lata cada vez más fuerte. Su nombre es Lady Loki, le dedico esta canción. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Comic Manía. Yo soy Joy Junior. ¡Un fuerte aplauso para Joy Junior! Muy bien, ¿eh? Déjame decir una cosa, estaba un poquito nervioso Joy Junior de dar nuestra la entrada. Hiciste de manera espectacular. Muchas gracias. No, no, gracias a ti. Espero que le haya gustado esta bellísima canción. A Lady Loki, ¿tú crees que le haya gustado? Sí, es muy buena canción. De hecho, a mí me gusta mucho. ¿Y qué te pareció? Ya te mostré una foto de ella. ¿Qué opinas de ella? Está muy bonita, se ve bien. Y más cuando estuvo de cosplayer. ¿De qué personaje hizo? Estaba de... Arcade Miss Fortune. Pues se veía muy bien. ¿Verdad que sí? Se le queda muy bien el cabello rosa. A ver, el día de hoy, como podrán escuchar, tenemos a mi hijo espiritual, su nombre es Joey Jr. La bellísima Lorna se está encargando del Soho Chat. Y un hombre que le gusta llegar tarde para hacer entrada espectacular. Su nombre es Spike Valentine. Saluden a Spike Valentine, por favor. ¿Qué onda? Yo soy Dioncani, Spike Valentine. No es que me guste llegar tarde, parece que hoy es el día de San Judas Tadeo y está imposible lo que es el centro. Lo que ustedes no saben, y yo sí sé, es que ahorita como ya es escritor de Marvel, llega a la hora que quiere. Porque ahorita ya... Llega temprano a la plática. Llega la hora que quiera. Llega media hora tarde. Pero no importa, Spike. Te queremos mucho. ¿Y qué te pareció la plática del Spider-Verse? ¿Tú crees que fue divertida? Sí, estuvo muy divertida. Y pues la interacción con el público fue muy padre. Y ver... Bueno, desde un poquito antes, cuando empezaron, todavía me llega fan art. Eso es lo que... Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? De esta plática que hicimos en Fantástico. Teníamos una cámara ahí, la cámara perdió la batería. Ah, sí, supe, sí. A mitad de la plática. Por ende, lo único que se grabó es cuando yo hablo. Cuando empezaste a hablar tú con Fernanda, todo eso. Todo el proceso creativo, pero ¿no se grabó el audio? Se grabó todo el audio ya está arriba, lo pueden encontrar en nuestra cuenta de iTunes, la cuenta de iVoox. Si quieren bajar, pueden bajarlo. Te digo que fue número uno ese día. ¿Perdón? Bueno, postearon algo de que fue número uno. Sí, de hecho, sí, por alguna razón u otra, tenemos mucha suerte en iTunes, que somos muy descargados, un programa muy descargado. Pero a mí no me gusta alardear. Porque tú sabes que en iTunes un día eres el mejor, el otro día es el peor. Pero lo importante es que cada programa debes tratarlo como si fuera tu último programa y hacerlo lo mejor que puedas. ¿Siempre vives con el miedo de que te cancelen? Pues en mi caso muy particular, sí, porque Lorna cada vez me ve feo cuando digo algunas cosas que no debería decir. Y eso es como que es la última, Joey. Y antes de empezar, me gustaría, como siempre, dar las gracias a todos ustedes por escucharnos. Y particularmente me gustaría dar las gracias a mi amiga Gina Vargas, que nos está escuchando desde Los Ángeles, con mi amigo Lydon. A ellos dos los conocí en la escuela de actuación. Ambos me odiaron profundamente, pero ahorita les caigo bastante bien a los dos. Sí, y de hecho con Gina hablo muy, muy, muy seguido acerca de la vida y de la actuación. Ella le va muy bien, a mí me va muy mal, entonces no sé. Normalmente siempre nuestras pláticas empieza diciéndome ella, fui a un casting, no me fue muy bien. Y el otro día me dicen, ya me dieron el trabajo. Y yo, maldita sea. Y mis pláticas con Gina siempre son, fui a un casting, me sentí muy bien y no me quedo con nada. Nunca me quedo en nada. De hecho, ella se quedó en una película, ¿no? ¿Tú ya la viste? Ya la vi. ¿Qué le dijiste a Dios? Es un musical. Entonces ella canta y baila en la película. ¿En serio? Sí. Es la, ¿cómo se llama? La chica del aseo de la casa. Ajá. Ella y su hermana trabajan en una casa de una señora así muy, muy rica. Y cuando ella se siente frustrada por lo que le pasa en su trabajo, canta y baila. ¿En serio? ¿O no, Lorna? Claro, y son canciones. ¿Es tipo Mary Poppins? No, es más como una telenovela, pero musical. Es como si todo México fuera un musical. Exacto. Con canciones de Juan Gabriel. Exacto. Okay. Sí, bueno, es más realista eso. Todo. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Gina, por estar escuchando. A ver cuánto tiempo aguanta, ¿eh? Porque ella no aguanta cuando yo hablo de cómics. Cada vez que empiezo a hablar de Batman, me dice, ok, time out, ya me voy. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y también un fuertísimo abrazo, un gran, gran, gran beso a la bellísima Lady Loki, a ver si sigue con nosotros. Como verás, mi amor, no he dicho Shazam en voz alta. Shazam. De hecho, al final le voy a pedir a mi buen amigo Joey Jr. que nos dé un fuertísimo, fuertísimo Shazam. Si tú logras dar un Shazam a los niveles que yo doy mi Shazam, ya de plano, ya te adopto. Lo siento mucho, señor, se lo digo ahorita. Me lo llevo a casa. A ver, damas y caballeros, continuamos con las preguntas del día de hoy. Antes una pregunta, dime, sí quería decir algo. ¿Algún anuncio? Estaba en una junta de un blog que estoy armando así como de contenido nerd, ya sabes. Ajá. Y como ya te había comentado, ¿no? Te había invitado como a colaborar cuando quisieras y claro, todo eso. Claro. Y no sabían quién eras hasta que un cuate, cuando ya empecé a dar tu currículum, dijo, es Shazam. Ya todo el mundo te conoce como el Shazam. Qué curioso, ¿no? Porque el Capitán Marvel ya no lo conocen como el Capitán Marvel. Ahora es Shazam, lamentablemente. No, es que la historia es que hoy una historia en la que, según que ves que Marvel también tiene un Capitán Marvel. Efectivamente, tiene varios Capitanes Marvel. Bueno, pero el más común, el que se murió en esa historia tan famosa, que según que el que cuando que Marvel demandó a DC, por usar su nombre, y entonces que tuvieron que renombrarlo Shazam, pero es solo una teoría y no hay nada comprobado sobre ahí eso. Ahí te va lo que pasa. La primera vez que aparece en nuestro buen amigo el Capitán Marvel fue en 1940. Whiz Comics. Efectivamente. Número uno. Lorna. Lorna, te lo digo ahorita. Estaba estrellando un carro en la portada. No, Lorna, en serio. Señor, en buenísima onda. Yo no sé qué está pasando aquí, pero he encontrado a mi otro yo. En buenísima onda. Espero algún día tener un hijo igualito a ti, no quiero que sepas. Pero bueno, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, resulta que lo que pasa es que ese Capitán Marvel salía en los cómics de Fawcett. Cuando esa editorial quiebra, DC compra todos esos los derechos de ese personaje. ¿Por qué quebró? No queremos entrar. Okay. Es muy larga la historia. DC acusa a Fawcett de estar imitando a Superman. Y después de que quiebran a la compañía, compran sus... ¿De Superman? Si no se parecen. ¡Lo mismo digo yo! Y curiosamente, el juez dijo lo mismo. El juez dijo, están suficientemente separados los personajes para que nadie los confunda. Pero tuvieron que gastar tanto dinero en el juicio, que aunque ganaron el juicio, perdieron tanto dinero que tuvo que se cerró la editorial. Bueno, en eso no me gustó mucho DC. A nadie, pero la cosa es que se quedan con el personaje, pero antes de que ellos pudieran publicar una historia con el Capitán Marvel, Marvel se había apurado y amarró los derechos del nombre Capitán Marvel y crearon rapidísimo a un Capitán Marvel que efectivamente se muere después, y de esa manera ellos logran tener al primer Capitán Marvel de los años 70 y evitar que dé ese nombre algún título Capitán Marvel. Lo cual nunca hizo. Siempre no puede. Fue Whiz Comics. Bueno, sí, se llama... ¿Después DC Comics o...? Se empieza a llamar Shazam la serie. Todas las apariciones del Capitán Marvel, los títulos del cómic siempre se tienen que llamar Shazam. Pero no tiene sentido porque Shazam es el mago que le da los poderes. ¡Lo sé! No el personaje. Y dime una cosa, ¿cómo se transforma Billy Batson al Capitán Marvel? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decir Shazam. Efectivamente. Entonces, si alguien te pregunta tu nombre... Y tu nombre es el Capitán Marvel, dices Capitán Marvel. Pero si tu nombre es Shazam y tu palabra es mágica es Shazam, no la puedes decir, ¿cierto? Porque si dices Shazam, le cae un rayo frente. ¡Gracias! Sí, me imagino este diálogo tipo Jonah Hill de cuando, oye, ¿cómo te llamas? Soy este cuate que le cae un rayo cuando dice una palabra, pero no puedo decir la palabra porque si digo la palabra no voy. Exacto, pero bueno, también tenemos que anunciar que este fin de semana, esto es importante para ti, mi querido Joey Jr., va a haber una plática en Fantástico de 5 a 7 de Star Wars, que va a ser patrocinada por Panini. Mi buen amigo Ricardo Cachua me invitó a moderar. Entonces, para las personas que me odian, ya saben quiénes son, no vayan este sábado. Bueno, se va a estrenar Star Wars Visionaries. Exacto. Pero ¿esa novela gráfica? Ah, ¿qué es exactamente? Es una compilación como, me imagino que es del... no me acuerdo de qué artista en específico es. Yo estoy en Witchblade. Pero a pesar de que estás en Witchblade, tú... Y todos los traductores de Panini. Sí, la mayoría de los traductores de cosas americanas. Van a estar ahí. Manga, sí. Van a estar ahí. Va a estar Ricardo Cachua ahí. Va a estar Bernardo Soto ahí también. Desafortunadamente, Rey David no va a poder ir, aparentemente. Yo voy a ser el moderador. Va a haber como de 30 a 40 minutos de presentación. Y el resto del tiempo que estemos ahí, hasta las 7 de la tarde, va a ser la firma de autógrafos. Para todas las personas que quieran. Todas las personas que quieran autógrafos. Voy a asistir. Me parece perfecto. Le caes muy bien a Ricardo Cachua. Curiosamente, Bernardo Soto te tiene miedo. Porque sabe que le ibas a quitar el trabajo y lo has logrado. Ese es el asiento de Bernardo Soto. ¿En serio? Tú estás sentado en su asiento, literalmente estás cubriendo su espacio. Ve eso. Deberías sentirte muy orgulloso. Lorna, ¿qué más Me eso. ¿Te gustan los pingüinos? Prefiero las galletas Oreo. Mira. Lorna, okay. Está a dieta. Igual que yo. A ver, Lorna, por favor, próxima pregunta. Ok, tenemos miles de preguntas de Magueg. Ok. Y te dice... No, y lo bonito de Magueg, chécate esto. Hace las preguntas en el Soho Chat. Hace las preguntas en nuestra página de Facebook, que es... Comic Manía. Dos letras más. Estamos en México, por ende... MX. ¡Eso! ¡Un aplauso para Joey Jr.! Estás mejor. Que Bernardo Soto, que jamás ha memorizado eso. Y obviamente también hace las preguntas a través del Twitter, que es @... Colmania MX. Efectivamente. Excelente. Estás en todo. A ver, desafortunadamente Lorna ya empezó a hablar por teléfono. Esperemos que sea algo de Comic Manía. Sí. Sí, yo creo que es Bernardo Soto reclamando su trabajo. A ver, tenemos a alguien aquí en el teléfono el día de hoy. Antes de empezar con las preguntas, tenemos que resolver las personas que tenemos en vivo. A ver, le voy a pedir a mi buen amigo Que está ahorita en el teléfono. A ver, ayúdame con esto. Y metemos aquí esto. Y a ver, ¿quién tenemos en el teléfono? Rey David. Rey David, ¿cómo estás? ¿Qué te parece aquí la presentación, inclusión, primera aparición de Joey Jr.? Ya mandé un chat, soy fan. Dime una cosa, entre Bernardo Soto y Joey Jr., ¿quién prefieres? Joey Jr. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que Bernardo Soto es un personaje como podría ser Barney en Los Simpson, como que no le vas a entender a menos que estés en cierto mood y seas como de una onda más alternativa. Me parece perfecto. ¿Qué nos quieres decir el día de hoy, mi querido Rey David? No, lo primero, que ya se fijaron si afuera no hay estacionado un DeLorean, porque yo sí estoy viendo como muy extraño todo esto. O sea, sí, eres tú. En todo lo que da, ¿verdad? Sí. Deberías sentirte orgulloso, porque un día podrás llegar a andar sin camisa en un calendario. Como vestido de Nightwing. Exacto, pero tú con Robin. Tú eres, sin duda, el día de hoy te he bautizado. Eres el Robin a mi Batman, te lo digo ahorita. Lo que me encanta es que eres ¿qué Robin te gusta más? Yo diría que Tim Drake, porque él usa pantalones largos. Sí, Tim Drake. Me parece perfecto. Lo que me encanta es que su papá, nada más así como de así, ¿cómo que camisa? ¿Qué? Jason Todd para nada, porque después se vuelve malo. Y Damian Wayne es muy agresivo, ¿verdad? No me quedé bien, perdón. De hecho, en su muerte me sentí triste y al mismo tiempo me sentí... Pues, bueno, tenía que llegar su hora. Exacto. ¿Eso me hace a mí Nightwing o algo así? Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, porque te escribieron dos historias muy malas donde le gané a mí. Ok. A ver, mi querido Rey David, ¿algo más que nos quieras comentar? No, nada más para comentar lo de Visionaries. Sí, sí, por favor. El cómic este de Star Wars es una recopilación de los que son de los artistas conceptuales que trabajaron para el episodio 3 de Star Wars. La persona que estaba haciendo digamos que el trabajo de investigación para generar el libro de arte conceptual, el libro del making of de episodio 3, se dio cuenta de pues cómo era el proceso creativo semana tras semana y dijo: es una lástima que estos cuates no tengan como un escaparate. Ajá. Entonces organizó esta edición. Es una cuestión muy interesante porque no son artistas regulares de cómics. Entonces la narrativa visual, la narrativa en cuestión de guión, todo eso es muy interesante. Es la primera vez que vemos al Darth Maul Cyborg, o sea, que es un concepto que seguro se quedó para alguna de las películas y ahí lo vemos por primera vez. Entonces, es muy interesante. Sí, yo se lo recomendaría a la gente que a lo mejor no es super fan de Star Wars, porque son pequeñas historias autoconclusivas todas. Ok. Rey David, yo tengo una pregunta. Ken Lashley me parece que me comentó que él había estado haciendo arte conceptual del episodio número 3 y pues él hace cómics. Me imagino que ahí viene trabajo de él. No lo recuerdo, te soy sincero, no lo recuerdo. Ken Lashley, no recuerdo si está él en los créditos. Dame 2 segundos. Y, okay. No. Okay. No está. Él no está en ninguna de las. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 historias y no está su crédito en ninguna de ellas. Entonces sí es un trade paperback bastante grande. No es tan grueso, ¿eh? ¿Ah, no? No es tan grueso porque son historias cortitas, son historias de 5 páginas, de 6 páginas. O sea, okay. Como mini cuentos, como... No sé si alguna vez vieron el título que se llamaba Star Wars Tales, es el título igual así de historias autoconclusivas. Es mucho en esa métrica. Okay. Historias de 6 páginas, yo creo las más grandes, 7 páginas. Ya veo. Ok, pues muchísimas gracias, mi querido Rey David, gracias por echarnos la mano con eso. Sí. Y vamos a poder andar por allá. ¿Sí vas a poder ir? Sí. Me parece perfecto. Entonces, necesitamos Bernardo, tú y yo vamos a estar ahí como que hablando un poquito de Star Wars. También va a ir, obviamente, Joey Jr. Y eso va a hacer que Bernardo tenga miedo, tenga mucho miedo. Y eso me da mucha ¿Podrían risa. Hacer una rutina como de muñecos de estos que hablan, comediantes? Me parece perfecto. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Rey David. Ok. Gracias, que estás muy bien. Bye, bye. Continuamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Ahorita sí vamos a ver si podemos hablar de cómics. Y curiosamente recibí un mensaje de urgencia de Lady Loki. Me dice: no te atrevas a desnudar a Joey Jr. ¿A qué? A desnudar a Joey Jr. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues si sin camisa aún no me veo bien, pero últimamente he hecho abdominales porque quiero tener una barra de chocolate. Me parece perfecto. Yo también ya tengo la mía. Te voy a dar algunos ejercicios que puedes hacer. Pues sí, ya Nightwing. A ver, aquí tenemos en el teléfono. Divina. Bernardo, tengo que decir. Chan, chan, chan. Joey Jr. está supliéndote de una manera perfecta, magnífica. Lorna ya lo quiere adoptar. Dice que está muy bien en este programa y estaba a un paso de darle tus pingüinos, nomás para que veas, compañero. Dile a Lorna que luego paso entonces por mi póster de bate. El mismo caso contigo, Ups, lo tiene Nicolás. ¿Cómo estás, mi queridísimo Bernardo? ¿Qué nos quieres comentar el día de hoy? El Visionary, ¿qué dudas tenías? Ya las resolvió Rey David. El Visionary lo debes de tomar con mucha precaución, ¿eh? ¿En qué aspecto? Como dijo Rey, son historias cortas, pero muchas de estas historias son por gente que, si bien trabajó en la película, digamos que su fuerte no es hacer cómic, sino hacer arte conceptual para la cinta. Okay. Entonces les dieron este chance. Entonces varias de las historias a lo mejor son difíciles de entender en esta idea de que tú estás esperando. Ah, sí, claro, es como un previo episodio 3, o son historias que ocurren a la par de episodio 3, porque como que esa parte le están dando mucho hincapié, ¿no? Okay. Entonces, como que hay historias buenas, como hay historias malas, como hay historias muy extrañas. Pero el arte está bien. También hay diferente tipo de arte. O sea, si eres de los que solo te gusta el arte de cómics de superhéroes, ajá, de repente la mitad resulta en un chasco. Ya veo. ¿Hay alguna historia que quieras recomendar que esté incluida en este paperback? De hecho, hay muy buenas historias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una historia imaginaria de Darth Maul, que regresa. O sea, es este Darth Maul que vimos en Clone Wars de las piernas cibernéticas. Okay. Esa es una historia muy buena, muy muy alejada de lo que es este Star Wars. O sea, si dice, oiga, yo quiero contar esta historia y me voy a alejar de lo que ustedes dijeron. Hay una historia de un soldado de Hoth, que es un soldado raso. ¿Qué pasa en el Imperio Contraataca o en alguna línea temporal de esa época? Sí, no, ocurre a la par de lo que vemos de los hechos de la película. Mira, eso está padre. Sí, vemos que hay un soldado ahí corriendo detrás. O sea, de esas cosas que vemos en la película, hay un soldado ahí atrás corriendo. Esa es una historia muy buena. Y la del general Grievous también me gusta mucho. Va que va. Pues muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Sí. Y voy a esperar una explicación de por qué no estás aquí el día de hoy. ¿Qué? Cuando la próxima vez que nos veamos, necesito una explicación de por qué no estabas aquí el día de hoy. Ya contaba con tu presencia. ¿Qué tal si Mini Joy se convierte en Bernardo Soto cuando dice las palabras y por eso no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo? Puede ser. Mi querido Bernardo, muchísimas gracias. Bueno, yo lo sigo escuchando. Nos estamos viendo el sábado. Bye. Ahora sí, Lorna, es tu momento de brillar. Danos, okay, por favor, la próxima pregunta. Luis te dice: saludos a todos en cabina. Es la primera vez que los escucho en vivo. Gracias por su programa. De nada, un placer. Luego tenemos al Chico Botana. Hola, Joy. Es la primera vez que puedo escucharte en vivo y llegué tarde. Y seguro, si es que acaso llegan a leer mi pregunta, y si no, la escucharé en el podcast. Pero, ¿qué piensas de la serie de Smallville? Porque yo me quedé en la temporada 6 porque me aburrió. ¿Crees que saquen una nueva serie basada en Superman? A ver, Joy Junior, ¿qué te pareció Smallville? Smallville me parece una buena serie que toca los orígenes de Superman, de cuando era un adolescente y estaba con Lana. Exacto. Pero, y contestándole a su pregunta, sí va a salir una nueva serie de Superman, la que acabamos de mencionar, la serie de Krypton. Efectivamente, que es Las aventuras del abuelo de Superman, ¿cierto? Ajá. Que de hecho, él y el padre de General Zod eran amigos. Mira eso es muy interesante, muy interesante. Dime una cosa. ¿Te gustó Smallville durante todas las temporadas o llegó un momento que te aburrió? Pues en mi opinión inició muy bien como una serie de acción y después se fue poniendo tipo telenovela. ¿Verdad que sí? No, Lara, no me dejes ahí como sufro. Yo creo que lo peor fue cuando Doomsday se enamora de la chica esta rubia. Así como, Chloe. ¿Qué demonios está pasando aquí? Eso Sí, fue un poco extraño. ¿Verdad? Yo creo que la serie empezó con mucha fuerza, muy divertida. Sí era muy repetitiva de que era el villano de la semana, ¿no? Era el hombre afectado por kriptonita o la mujer afectada por kriptonita de la semana. Pero empezó muy fuerte. Ya por la tercera, cuarta temporada empezó a perder un poquito de poder. Y ya cuando se va a Metrópolis y todavía no le permiten ni volar ni utilizar el traje, sentí que fue un error. ¿Sí? Y curiosamente, creo que las tres chicas que trabajaron en esa serie, tanto la chica que hizo Kristen Curry, que hizo la de Lana, la chica que hizo de Chloe Sullivan, y también la chica que hizo de Lois Lane, que no solo estaban preciosas, además eran muy buenas actrices y trabajaron bastante bien. Y Tom Welling, que no es un gran actor, hacía un buen Clark Kent. El problema es que la serie nunca fue al próximo paso, siempre se quedó como que muy estancada y no ayudó que saliera Superman Returns durante ese tiempo, que creo que hizo que la gente que en algún momento fue fan o quería ser fan de Superman se alejara más de la serie. No, y actualmente el cuate que la hacía de Lex Luthor, por ejemplo, opacaba en todos los episodios a Superman. Entonces, A todos los actores. Bueno, también Michael Rosenbaum. Y estaba Jane Masters. Actúa uh-huh. bien, pero siempre dan papeles cachos, como en Dragon Ball Z, como en Smallville. La única vez que trabajó bien fue en Spike. En Ángel. A ver, ¿qué ibas a decir? Ok. Uh-huh. Que en mi opinión, los villanos de la serie, aunque fueron muy buenos y sí reflejaron un poco lo que iba a ser, en mi opinión lo que es una ova, o sea que no sigue las películas ni nada por el estilo. Okay. Porque cuando lo vi bien, no tiene mucho que ver. Uh-huh. ¿No? ¿Qué te refieres a Smallville? Eran enemigos que nunca se mencionaron en las películas. ¿Sí? Y era como que curiosamente las series que están saliendo ahorita, la de Arrow, la de Flash, no te voy a decir que son Gotham, no, especialmente Gotham sí se va como que muy por su lado, pero Flash y Arrow no siguen tal cual los cómics, pero tratan de ser más respetuosos a lo original. Especialmente Flash, es muy respetuoso a la idea de quién es Flash. Pues ¿okay? Sí. Deberías de verlo. Bueno, hablando mucho de esto también, creo que no se mencionó, y acaban de castear a Supergirl, que van a hacer también la serie. La serie de Supergirl. Que va a ser un procedural, que a mí me pareció como una decisión extraña para una serie de Supergirl, pero bueno. Pero es que, curiosamente, todo lo que está haciendo, que es de CW, con Arrow y con Flash, como que se están basando mucho en los cómics, pero todo lo que hacen con los héroes de DC en otras... los están subsidiando. Esta creo que la hace TNT. Ajá, pero en el caso de lo que están haciendo con Constantine, no tiene nada que ver con los cómics. Nada. Lo que está pasando en Gotham se aleja un poquito de los cómics. Se ve muy bonita la serie, se ve preciosa la serie, y en algunos momentos es muy buena. Cuando se enfocan en Bruce Wayne, cuando se enfocan en James Gordon, es muy buena. Cuando presentan a los villanos, cada vez son más chafas que los anteriores. Hubo un tributo a The Shadow que me gustó bastante. Fue como el tercer episodio. ¿The Shadow? Sí. No recuerdo ese. Este cuate que era como un mecánico o algo así. Ajá. Que hasta tenía una... cuando lo ves en la primera toma, traía una bufanda que le cubría como a Cranston. Deberías de ver la de Gotham para que nos digas la próxima vez que vengas qué te parece. A ver, Lorna, okay. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. A ver. Muy bien, tenemos también a Omar que nos dice: Joy Jr. igual Billy Batson, Joy Moisés igual Capitán Marvel. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Ves? Cuando tú grites Shazam, te transformas en mí. Spike igual Kevin Smith. ¿Crees que eso pase, papá? Yo no sé, lo estoy viendo la cara del señor Daniel. No, y dice, primera y última vez que traigo a mi hijo a este lugar. Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, otra vez el comentario de Rey David, que bueno, ya lo hizo al aire. Sí. El programa de hoy parece un capítulo de La Dimensión Desconocida, donde alguno de los dos viajó en el tiempo para conocer a su versión de esta época. ¿Están seguros que no hay un DeLorean estacionado afuera de la estación? Ah, hay una película de Bruce Willis que se llama Mi Otro Yo. Ah, sí, cierto, la del avión, exactamente. Sí, es lo que está pasando ahorita, mi querido Daniel. Sí, los trailers están buenos. Sí, sí, sí. Solo sale Bob. Exacto. ¿Qué más tenemos? Saludos a Quiris. Uh-huh. Saludos a Adán. Ok. Que está con nosotros. Luego, Kirmax pregunta. Dice, Joy, acabo de leer Edge of the Spider-Verse número 1. Es buenísimo. Protagonizado por Spider-Man Noir. Ajá. Y me llamó la atención el personaje. ¿Por qué te interrumpa, Lorna? Es Noir. Noir. Sí. Y tengo entendido que existen dos miniseries del personaje. Sí. ¿Las recomiendas y de qué tratan? A ver, Spike, tú ya la leíste. Yo leí la primera y la verdad con ninguna de las Noir no me parecieron buenas. La ¿Recomendarías verdad. El arte sobre el la historia? El dibujo sí, o sea, el dibujo no es nada malo. Es muy difícil que obtengas un dibujo gachísimo en una de estas series de Marvel o DC. Pero la historia no vale la pena. Creo que el diseño del personaje es muy interesante, y el personaje nunca me llamó la atención, de leer ni una de sus historias hasta que apareció en el Age of the Spider-Verse. Y me encanta su aparición en Age of the Spider-Verse y me encanta todo lo que ha sucedido en Spider-Verse en general. Sí, a ver, ¿tienes una pregunta? Que aunque yo no he leído los cómics de Spider-Verse, sé algunas versiones de Spider-Man. Ajá. Y una de mis favoritas es el Spider-Man de 2099. Ah, ok, sí, sí. Él sale en el Age of the Spider-Verse. ¿Por qué te gusta este personaje? Se ve como Spider-Man, pero como que más serio, más adulto, bueno, entre comillas. Ajá. Y aunque no lo crean, en mi opinión se ve un poco más fuerte, un poco más lo que refleja ser Spider-Man. Ah, mira eso. A mí lo que más me gusta del personaje es que él empieza como una persona muy irresponsable y él aprende a utilizar sus poderes con responsabilidad. Al igual que eventualmente todos los hombres arañas de todas las dimensiones aprenderán que con gran poder eso te conlleva una gran responsabilidad. ¿Cierto? Pasó algo bien extraño, no sé si... Creo que nadie está leyendo All New X-Factor. No. Pero creo que este Peter David hizo un tie-in que no está anunciado en la serie, donde de hecho sale Miguel O'Hara. ¿Sabes qué? Curiosamente, a ver si tienes chance de leer Spider-Verse número 2. Te vas a adelantar un poquito, pero hay una historia en español escrita por este individuo, donde aparece el Spider-Man de otra dimensión, que es mexicano, hijo de un luchador llamado... Arácnido Jr. ¿Y tiene sombrero de mariachi? No. Quería que tuviera botas de luchador, eso sí. ¿Perdón? ¿Y cómo saben que es mexicano? Porque lo crea. Yo lo escribí. Él lo escribe. ¿Tú lo creaste? Sí, lo ves aventándose del World Trade Center y del Ángel de la Independencia y así. Wow, creo que debe de ser buen Spider-Man. Ajá, es lo que esperamos, que sea un buen Spider-Man y que tenga mucha más vida. Aunque mi Spider-Man favorito es el Peter Parker original, el Spider-Man que todos conocemos. Como para todo el mundo. Exacto. Estoy seguro de que a todas las personas es su favorito. Totalmente. Bueno, ahorita yo creo que sí encontramos a alguien que le encanta Spider-Gwen. Pero al ver toda la variedad de Spider-Man, que en internet vi una gráfica que decía de Spider-Man of the Spider-Verse. Sí. Y había líneas enteras de miles de Spider-Man. Totalmente. Y en el centro, sí, estaba una cosa iluminada con luz. El Peter Parker original. Exacto. El de Tierra 616. Efectivamente. Ese es mi favorito también. ¿Lorna? Muy bien. Y también tenemos por aquí a Jorge Espinosa. A ver. Que hace una pregunta larguísima. Para variar. Dice, hola a todos. Antes que nada, espero que el sábado sea un gran día. Lo malo de lo que mencionan de Convergencia es que ni siquiera le dan un respiro a los consumidores para poder recuperar el gasto de Future Ends. Uh-huh. Aunque la calidad hay que esperar para juzgar qué tal está. Entrando en materia de cómics, se me ocurrió leer The Invisibles tras tantas cosas que mencionaron. Sí. Y tengo que decir, la premisa es rara. Muy raro. Podría funcionar, pero lo que arruina todo es Grant Morrison. Sí, exacto. Grant Morrison, pero sí. Nomás quiero decir una cosa. ¿Qué dijiste? Que Grant Morrison es genial, escribió muy buenas historias. Alguna que otra sí, pero Lorna, tiende a actuar ¿alguien mal. ¿Alguien opina lo contrario? Ah, aparentemente. Pues él opina, mira. Jorge Espinosa. Él dice, pareciera que enloqueció y que está retando a los lectores de cómics. Bueno, okay. Dice, vamos, yo puedo ser más que un lector. Dice, bueno, aparte, el cómo se creó ese cómic es realmente alucinante, con sus declaraciones que entes extraterrestres lo secuestraron, sí, y le dictaron cómo escribirlo. Realmente, bueno, está jugando, claro. Eso me confundió. Al leer el volumen 1 en esta semana, sí, para evitar pensar en una chica que no he podido hablar. Bueno, ya de aquí sale todo. Dice, realmente me sentí confundido mucho más que una lectura compleja. Sí. Dice, pero que el autor permita que la audiencia pueda disfrutarla, como mucho lo hace Alan Moore o Gaiman. Exactamente, esta es la diferencia entre Moore y Morrison. Sí, lo pobre de Billy Batson. Ay, perdón, aquí salió una ventanita. Ok. Lo pobre de Billy Batson, lo que no me gustó fue el cambio de nombre y de personalidad, porque destruyeron la magia que tenía el personaje. Okay. Una duda, ¿saben en qué material puedo leer para conocer la poesía de Alan Moore, que tras leer su trabajo me interesa leer? Lo que ha hecho en poemas, exceptuando La magia del caos, Live, Love and Prosper, y que sigan nerdeando brutal. Muchas gracias. A ver, registrado. A ver, sobre Alan Moore. Dilo. El trabajo de Alan Moore fue lo que inició la Bronze Age, la era de bronce. Ajá. Que es en donde le dieron un toque más serio a los superhéroes, como la historia que hizo de The Dark Knight Returns y Watchmen. Bueno, él hizo Watchmen. Dark Knight Returns lo hizo Frank Miller. ¿En serio? Sí, sí, los, ellos dos salen del mismo, el Frank cómic. Miller es el flacucho. Exactamente. Él escribe Dark Knight Returns. Y al mismo tiempo que está saliendo Dark Knight Returns, como en el 84, 86 los dos. 86 los, en el 86 sale Dark Knight Returns y también sale Watchmen de Alan Moore. En el mismo año. Mismo año. Y eso hace que todos los, la idea de los cómics cambien. Y misma compañía. Por misma eso compañía. Hicieron, porque los cómics ya empezaron como lo que eran en la Golden Age, pero héroes, especialmente Batman, en la sí. Silver Age perdieron todo, porque Batman al inicio era un personaje muy serio y sus aventuras eran más de misterio que de... ¿sí? ¿Cómo se dice? El primer año. Eran sí. más de misterio que de aventura, pero... Entra poco Robin a poco, y todo cambia. Pero poco a poco fueron haciendo sus historias más infantiles y caricaturescas, y eso llegó a su límite... Con Batman 1966. Ahí, en mi opinión, fue cuando llegó al límite. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, la serie de los 60s, de la serie de televisión de los 60s, ¿no te gusta? Pues, en realidad es divertida y sí tiene un toque de humor y es divertida. Y, de hecho, fue lo que le atrajo más fans de niños a Batman, pero... Pero mucha gente considera que eso es una ofensa a los cómics. Es que, mira, no muchos nacieron el mismo año que yo y no lo pueden disfrutar de niños. Entonces, verlo en retrospectiva es más difícil. Cállate, Spike. ¿Sabes qué? En serio, estoy a punto de despedir a todos mis compañeros y más quedarme con Joey Jr. ¿Eh? He notado que tenemos mucho en común. Tienes toda la razón. Y qué bueno que te gusta Grant Morrison. Y te voy a decir una cosa. Tenemos la fortuna de que mi buen amigo Heinze, que es gran fan de Grant Morrison, está escuchando el programa en este momento. Yo leí solo un TP. ¿El primero? El tercer TP de los Invisibles. Yo leí el primero, era Say You Want a Revolution. Ajá, bueno, si tengo lo correcto, el tercero fue el que dibuja Phil Jiménez. Lo sí. leí, creo que el arte está muy bonito y las ideas son interesantes. Y que es básicamente un mundo donde todas las teorías de conspiración son ciertas y cada cosa es más loca que la anterior. No entendí mucho de lo que estaba pasando. Es muy complejo el cómic. Le voy a pedir a mi buen amigo Heinze, que nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco, que por favor nos mande su reseña de lo que está sucediendo con los Invisibles, o a su defecto que la próxima semana se conecte a través de Skype y nos diga exactamente qué es lo que está pasando con los Invisibles, porque es un cómic muy interesante, pero sin duda increíblemente complejo. Y como menciona Jorge Espinosa, es muy difícil de que vayas, que entres tan rápido a lo que está pasando en ese cómic. Yo creo que hay una convención de escritor que viola a Grant Morrison usualmente, que es, o sea, tú tienes el control del proyecto, pero cuando tú eres escritor, tu objetivo debería ser, vamos, no solo entretener, tal vez retar un poco intelectualmente, pero eso no significa que hagas imposible una lectura. ¿Qué ha pasado con Batman, por ejemplo, Batman R.I.P., que tienes que leer no sé cuántos números y enciclopedias, y ya hasta salió un libro que es únicamente el estudio del Batman de Grant Morrison para que le entiendas? Alan Moore hace esto, hace lo que digo, retar al lector intelectualmente y entretenerlo a la vez, pero dándote los recursos para que tú mismo, es como si yo te doy un rompecabezas y te quito piezas. Ajá. Y para esas piezas tienes que leer otras 20 cosas que salieron hace años. Y que eso es malo, pero también es bueno. De cierta manera. Es malo porque aleja a ciertos lectores, pero lo bueno es que los lectores que se quedan dicen: yo me quiero quedar porque me quiero retar y voy a tomar el reto que me está dando. Es que el reto es ir a comprar más cómics. No, también lo puedes encontrar en internet. O sea, muchas cosas lo puedes encontrar en internet. Dime. Ok, volviendo al tema de los escritores, creo que Grant Morrison se hizo famoso al inicio de los Nuevos 52, porque ahí fue cuando inició a hacer sus cómics más famosos. Bueno, de hecho, y en mi opinión, ajá, él junto con otros escritores como Greg Capullo y entre otros, ajá, fueron los que hicieron surgir los Nuevos 52. Pues mira, Greg Capullo es un artista, entre comillas, es un artista muy muy muy bueno. De hecho, Greg Capullo viene a La Mole. ¿En serio? En marzo viene Greg Capullo a La Mole. Sí, sí, me imagino que no va a tener que... Podría traer una bolotota de cómics para sí, que sí, los sí. firmara a todos. Pero nomás te voy a decir una cosa. Las filas para Greg Capullo, ¿cómo son? Esas Spike? Son, había gente formada desde las 4 de la mañana la última vez que vino. Lo único que falta es llegar, ser el primero en entrar a La Mole y poner una tienda de campaña y esperar a que llegue. Mucha gente hizo eso, ¿eh? Viene en marzo, ¿eh? Viene. Yo ¿Tan también... solo por ser el primero en verlo? Sí, sí. Y déjame decir una cosa, yo iré como Rockabilly Batman. Estaría chidísimo que tú vayas de Rockabilly Robin y juntos vayamos a saludar a Greg Capullo. A ver, mi querido. Ojalá que te pueda ver allá. Yo voy a estar los tres días. Yo voy a estar los tres días. Sí, yo trabajo en la mole. Nosotros también, ¿verdad, papá? Mi papá tuvo ideas de dividirlo como un día ir solo a cómics, otro día solo a autógrafos y otro día solo a ver y así. Es lo que tienes que hacer. ¿Lorna? No puedes hacer todo en un día. Es imposible. ¿Lorna? Este me encanta porque es Jim Moriarty. Ah, Jim, un fuerte saludo a Jim Moriarty. Gracias por estar con ya nosotros. Ya que tú eres Joey Sherlock. Joey Holmes. Y tú eres Lorna Watson. Ah, perdón. Bueno, lo que dice es dice: hola a todos, me cae muy bien Joey Junior. Es el mejor invitado que has tenido y el programa está súper divertido. Muchas gracias. Con él. Mi pregunta es: ¿qué es lo más reciente que ha pasado con Bane en los cómics? Saludos. A ver, si estoy en lo correcto, Bane no ha salido en los nuevos 52, ¿verdad? Yo no lo sé, yo solo lo veo en Grayson. Pues Bane, aunque muchos dicen que no ha salido, aunque fue mucho más popular en las viejas. Sí. En los nuevos 52 sí ha aparecido. ¿En qué momento? Ha aparecido en varios momentos y en Batman de los nuevos 52 apareció en el número 34 o algo así, que yo tengo Endgame parte 1 y parte 3. Okay. Y en parte 3 creo aparece Bane. Y aparte en otros cómics también ha aparecido. Pero es Batman Endgame en particular, ¿sí? Uh-huh. Que es Batman Endgame es cuando se está enfrentando contra el Joker. Uh-huh. Porque todos pensábamos que después de muerte en la familia el Joker había fallecido. Pues sí, estaba en la cárcel y estaba así. Pero resulta que va a regresar. Que ya regresó y regresó fuerte, ¿cierto? Sí. Exacto. Como lo que le hizo a la Liga de la Justicia. Exacto, que hizo que todos los chicos de la Liga de la Justicia se volvieran cuasi Jokers. Y lo curioso es que antes de los nuevos 52, donde se encontraba nuestro buen amigo Bane, era como miembro de los Secret Six. Uh-huh. Era un grupo de villanos que, aunque hacían cosas malévolas, se caían muy bien entre ellos. Era como los Thunderbolts de Marvel. Exacto, como los Thunderbolts de Marvel, que eran villanos, pero de vez en cuando hacían cosas buenas, si se puede decir. Y lo más interesante de eso era el equipo que eligieron, y dos personajes en particular se volvieron mis favoritos. Deadshot, que habían crecido muchísimo el personaje en Suicide Squad de John Ostrander. Sí. El personaje se volvió un fan favorite y por eso lo metieron a los Secret Six. Y agarraron un personaje que era un cero a la izquierda desde su presentación, desde su introducción en los cómics. Nunca sirvió para nada. Su nombre es Catman. Chéquense eso, por Dios. ¿Catman? Catman. Es básicamente un plagio de la mujer gato. O sea, es un plagio de Gatúbela. Es un plagio de Catwoman. En vez de ser Gatúbela, es, díganlo conmigo, Gatúbelo. Bueno, ¿no es el Catman que compraron, que es como de la Golden Age? Sí, es el mismo. Ay, pero la verdad es que no suena nada masculino. No, pero ¿sabes lo que hizo esta escritora? Que fue una escritora lo que lo hizo un excelente personaje. Dijo, dejémonos de enfocarnos en los gatitos de casa. ¿No? En los gatos domésticos, que Catwoman es como una gata doméstica, o digamos, su manera de moverse, su manera de ser, su manera de ser. Es antiheroína. No, a lo que me refiero es que tú ves los gatitos que uno tiene en la casa, que son gatitos chiquitos. ¡Meow! Ah, esos. Más o menos. Cada vez que la mujer gato la dibujan, siempre está rodeada de ese tipo de gatitos, como sus movimientos son como ese tipo de gatitos. Y lo que dice Gail Simone es: el hombre se llama Catman. También hay otro tipo de felinos. Panteras, tigres, cosas más peligrosas. Claro. Leones. Y además el traje de él es como un naranjito con amarillito, que son los colores de un león. Entonces hacen que él, en vez de compararse con un gato o vestirse como un gato, de hecho Norm Breyfogle cuando lo dibujaba le ponía orejas de gato. Y no solo ponía orejas de gato, las orejas se doblaban como un gatito. Pero entonces él dice, no, él se tiene que parecer a un felino feroz, se debería parecer a un león. Como Catwoman, que es un tigre. Un gato. Es una gatita, en este caso él es un león. Y de hecho cambiaron su símbolo y todo eso para que sean tres garras de un león. Y él se vuelve ya un león. Wow. El rey de la selva de concreto. Interesante, ¿no? Muy interesante. Hicieron que el personaje se fuera muy interesante. Desafortunadamente, más adelante descubrimos que es bisexual y eso dije, no, demasiada información. Díselo a Gail Simone que también va a estar en la mole. ¿Igual que Daken? Sí, igual que Daken, igualito. Y dices tú, no es necesario. Con que sea muy violento, es más que suficiente. Tengo que saber lo que hace en sus horas libres. Hay algunas personas que siempre terminan arruinando a las historias y a los personajes. Exacto. Lo que pasa con eso es que solo te lo mencionan como para quedar bien. Ajá. Si te mostrar, si fuera una parte intrínseca de la historia, estoy de acuerdo, pero es por morbo, casi casi. Más que nada. Lorna, ¿qué más tenemos? Por aquí una ventana desconocida dice: adopten a Joy Jr. Repito, no creo que su papá lo vuelva a traer. Ya no más. Pero gracias, señor, señor Daniel, no más quiero decirle ahorita, ha hecho un excelente, excelente trabajo con papá. En serio, en buenísima onda. Gracias, yo gracias. Lo pienso. Mira eso. Mira, no. Aquí ya salió un troll para Bernardo, pero un fan para Joy Jr., porque Mike Moran dice: por lo general no me gustan los niños. Okay. Pero este niño me cae súper mejor que el tal Bernardo. Ya. Dice: ya déjenlo como invitado regular, por favor. Y hace una pregunta y dice: ¿desde cuándo Harley Quinn cambió de ser la novia loca del Joker a ser hacer suerte con Deadpool? Ah, ok. ¿Qué les pareció ese cambio? Está teniendo una relación. La suerte de Deadpool. Está teniendo una relación con Deadpool. ¿Joey Jr.? ¿Deadpool? Pero sí. No, Deadpool. No, Deadshot. No, pues dije una suerte Deadshot de Suicide Squad. Totalmente de acuerdo, pues sí. Dime, dinos. En los cómics nuevos de Suicide Squad, ella es la miembra nueva y siempre está con ellos. Y yo creo que sé más o menos como que por dónde empezó a dejar de ser esa novia loca de Joker que está todo el tiempo. ¡Señor G! señor J. Yo sé más o menos. Ajá. Después de Batman Hush, esa historia tan famosa que mucha gente conoce. Sí, sí, sí. El Guasón, al igual que pasó en la serie animada de Batman, empezó a ser mucho más brusco con Harley, que sí. En los cómics no era tan brusco como en la serie animada. Ajá. Entonces que empezó a ser muy brusco y llegó a tal punto que le disparó. Ajá. Ah. Porque suena raro, le sí, disparó. Sí. Entonces Harley se sintió destrozada y huyó. Y encontró su lugar en Suicide Squad. Exacto. Y creo que lo que está pasando más que nada es que es una mujer despechada y está utilizando a Deadshot para tratar de reparar su corazón. Pero yo siento muy en el fondo que él nomás va a ser una persona de transición, porque ella, su corazón sigue siendo del Joker, y cuando él le vuelva a decir: quiero que vengas aquí, ella se va a alejar de Deadshot y va a regresar con el Joker. ¿Te estás de acuerdo? Sí, y de hecho, antes de los nuevos 52, por ejemplo, estaba esta serie de Gotham City Sirens, donde sí. Ya es como una esposa despechada que ya acaba de dejar al novio y la están apoyando Catwoman y Poison Ivy para que sea fuerte y ya no regrese con The Joker. Sí, las chicas de Gotham, así se llamaba el grupo. Exacto, pero desafortunadamente todos sabemos que a veces, aunque tu cerebro te diga que no estés con una persona, tu corazón es el que dice la última palabra. Por eso, dicen el cerebro es más fuerte que el corazón. No que diga el corazón es más fuerte que el cerebro. Oh, sí, créeme. Tienes 10 años, cuando llegues a los 13 vas a saber qué tan ciertas son esas palabras. Lorna, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, es que Chuy te manda su salud. Por favor, Lorna. Te hace... no sé. Y dice, vamos, el programa está fantástico. Ah, muchas gracias. Igual que la tienda. Luego tenemos a Lovin. Ok. Que ahí sí, busqué el nombre y no me salió nada. Entonces, tal vez McLovin. Sí, yo estaba pensando en eso. Ok. Te pregunta cuál ha sido el mejor escritor y dibujante de estos últimos años de Batman. A ver, Joe Jr., ¿para ti quién es el mejor? El mejor dibujante, en mi opinión, aunque han habido muchos. Ajá. David Finch lo dibujó bien en Forever Evil, pero en mi opinión hay mejores. En las pasadas, el líder en la Silver Age, el líder de todos, el que iba como de follow the leader, sí. Era Marv Wolfman, pero... Bueno, Marv Wolfman era el escritor. Bueno, sí, pero también dibujaba, aunque no lo creas. Sí, no recuerdo haber visto dibujarlo. Pero a ver, entonces ¿tú sientes que en la Silver Age, Marv Wolfman era el que hacía buenas historias de Batman? Ok. Pero cuando llegaron los nuevos 52, como que en realidad no sé si está retirado o sigue haciendo. A ver si alguien me podría contestar esta pregunta. Marv está semi-retirado, vino a la Mole. No, sí trabaja, pero en otras cosas. Tengo su autógrafo. Ah, qué bien. Y un póster firmado. Él lo que está haciendo ahorita son cosas para Disney y más que nada videojuegos. Sí, sí. Ya no está trabajando en los cómics de DC, lástima. Ah, y pero que al inicio de los nuevos 52 sus historias perdieron fuerza. Ajá. Y llegaron los nuevos, los que ahora se ven más jóvenes, sí, sí, sí. Y los mejores. Y en realidad, en el debate de quién ha sido el mejor dibujante de Batman, en realidad yo daría un empate en todos los que lo han dibujado. Ajá. Porque en serio, todos han hecho un excelente trabajo. Muy cierto, muy cierto. Hay gente que dibuja a Batman y le sale así como de, ¿qué es esto? Pero pero los de la nueva 52 en serio lo dibujan. ¿Sí? ¿Te ha gustado Tony Daniel, Greg Capullo? ¿Te han gustado mucho ellos? Muy muchísimo. Bien. Me parece perfecto. En especial Greg Capullo, digo que si tuviera que hacer un debate en el que dijeran, elige a uno, no puedes elegir a todos, yo elegiría a Greg Capullo. Me está gustando mucho lo que está haciendo Greg Capullo. Pero ¿sabes quién también me gusta mucho? Ahorita, si estoy en lo correcto, se llama Ethan Van Sciver. Y él se está encargando de la Liga de la Justicia. ¿En serio? Y me gusta mucho el Batman que él dibuja en la Liga de la Justicia. La historia no me está gustando, pero me está gustando muchísimo el trabajo de él. ¿No te está gustando lo que está pasando con la historia de Amazo Virus? No, el virus de Amazo no me está llamando mucho la atención. Y de no, hecho, a mí tampoco. Todo de repente llegó como si nada, como un meteorito que no sabes cuándo va a llegar. Ajá. Y entonces de repente la Liga de la Justicia estaba contenta salvando al muro y de repente empezaron a caerse y... Muy sí, como que no sé, no sé, no. Ni siquiera sé cómo ocurrió todo porque solo compré el número 2 y quién sabe cómo inició todo. ¿Quieres que te diga? Ya te lo puedo decir. Sí. ¿Sabes quién crea el virus? Sí, eso sí lo sé, Lex Luthor. Efectivamente. Porque sí, lo que quería originalmente era matar a Superman. Exacto, exacto. Ya se infectó Batman también. Sí, de hecho, en el nuevo Batman está así y es el líder de los infectados ahora. Sí, ¿sabes qué? Después de Paciente Cero. Y no es para que veas que tan tonta es la historia. Cuando un ser humano es infectado por el Amazo Virus, por un tiempo adquiere poderes sobrehumanos. Como Paciente Cero. Exacto. ¿Qué poderes sobrehumanos adquiere Batman? Lanza una cosa rara de su boca o de sus ojos o quién sabe. Tiene los poderes, chéquense esto, de un murciélago. Entonces... ¿En serio? Hasta le crecieron colmillos y... Sí, lo que pasa es que queda ciego, le empiezan a... Y tiene la capacidad, así como un murciélago lanza como ese sonido para guiarse, como su sonido a través de radar. Sí. Ya puede lanzar como que su sonido con gran fuerza y puede derrotar a Superman. Y aunque la historia me parece un poco así como rara. Sí, es muy rara. Mucho peor que Forever Evil. Sí. Aunque está entretenida, así como para pasar el rato, no está padre. Pero de hecho ya tengo 2 números de Amazo Virus. Ajá. Y quiero conseguir el número 1 porque me gustaría saber cómo inició todo. De seguro puedes encontrarlo en Fantástico. Spike, tu dibujante favorito de Batman. ¿De todos los tiempos? Ah, no, de los más recientes. De lo más reciente, pues yo creo que Greg Capullo es posiblemente mi favorito. Chócalas, yo también. Me parece perfecto. ¿Lorna? Muy bien. Ahora, hace rato no leí lo de Kirmax, me lo salté. Pero es algo que hay que leer, es algo importante. Era lo de Grant Morrison, ¿no? Pues ¿sí? Dice, aquí escuchando el programa, algo triste debido al reboot del universo Marvel. Ajá. No me gusta que destruyan 50 años de historia solo para hacer. Ahí tengo una aclaración que hacer. Uh-huh. A ver, ¿qué pasó, Lorna? Perdón, es que... Ajá, dice, que destruyan 50 años de historia solo para hacer a Electro, eliminar a los 4 Fantásticos e imponer a los Inhumans sobre los X-Men. Uh-huh. Me gustaría saber tu opinión. Saludos a todos en cabina. Okay. ¿Podría dar mi opinión? Dame un segundo, Spike quería decir algo. Lo que pasa es que no es un reboot, no es como los nuevos 52, ajá, ni cerca. A lo mucho se parecería a lo que hicieron, vamos a decir, en House of M. O sea, es básicamente un evento como House of M. Ok. Vas a tener una línea que va a seguir. Es más, acaba de salir el nuevo volumen de Uncanny Avengers. Todo eso no lo van a cancelar. No se va a cortar nada. Está Secret Wars, que son 8 números de una continuidad. Sí. Está van a tener como... El Beyonder. Por ejemplo, va a estar los Days of Apocalypse, va a estar los X-Men del 92, va a estar Future Imperfect, ajá, que es como... su juego de Risk ahí. Cuando se acabe eso... Sí, me encantan tus referencias. A ver. Cuando se acabe eso, va a pasar lo mismo que ha pasado todos los años con Marvel. Lo que pasó en Marvel Now, te dan una nueva historia, empezando número 1, no tienes que leer lo que está atrás. Uh-huh. Sin embargo, te vas a divertir y el origen del personaje sigue intacto. Me parece perfecto. Joey Jr., ¿tú qué opinas? Ah, que el viejo Marvel me gusta más que el nuevo. Y al iniciar los 2000 y eso, las historias seguían siendo buenas. Ajá. Las últimas historias me han gustado mucho, tales como las de Superior Spider-Man y así. Ajá. Pero las viejas al iniciar los 2000, así como X-Men versus Avengers. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ese tipo de historias, Secret Invasion, ese tipo de historias eran muy buenas, pero el nuevo Marvel no le estoy entendiendo. Los números individuales que se venden ahí en los puestos de revistas, los compro, los leo y no entiendo nada. Ah, qué triste. Una buena pregunta, a ver, esto puede ser el momento si sabemos si eres mi hijo o no. Civil War, ¿qué te pareció? Civil War me pareció genial. ¡Ah, qué lástima! ¿Por qué? ¿No la te gustó? No, para nada. ¿Por qué no? Bueno, en parte no me gustó, te digo por qué. Dime, dime. Por lo de Capitán América. ¿Verdad? ¿Capitán América malo? Eso, la historia está buena y todo, pero Capitán América malo es lo que me pareció... Si ha sido, si fue como, fue el líder, es el líder de los Vengadores, ¿sí? Es el mero mero y todo. ¿Eso? Capitán América malo. ¿Es que no? Eso no cuadra. No. Me hubiera encantado que pusieran a otro héroe como, incluso Iron Man hubiera podido ser el malo y eso me hubiera gustado más que Capitán América. ¿Verdad? Pero Capitán América, el malo, eso sí. ¿Verdad? Ese fue el problema, que yo no pude terminar de leer esa historia, no me gustó por eso. Primera vez. Y tampoco al final. Bueno, al final Capitán América razona, uh-huh, y derrumba sus tropas, pero lo que hizo todo, llevarse héroes, decir Iron Man es malo, vénganse conmigo. Pero está mal, porque además él es el mejor general de toda de todo el universo Marvel. Y hace una batalla final donde está destinado a perder, porque hace la batalla en medio de Manhattan. Qué loco, lo hubiera hecho en medio del desierto, pero en medio de Manhattan arriesgando a civiles. Jamás haría eso, ¿cierto? Si tiene el corazón más grande que los de las telenovelas, en serio. Tienes toda la razón. Pero bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué fue lo de Secret Wars? ¿Qué me parece la idea de Secret Wars? Mira, ahí les va. Voy a citar a algo que sucedió en Los Simpsons hace unos años. Estaban hablando Los Simpsons, y creo que lo dice Lisa. Dicen, he notado que siempre tenemos locas aventuras semana tras semana, y a la otra semana como que todo regresa a lo mismo. Ajá. Y después tienen una aventura loca y dicen, y creo que Homero dice, esto lo recordaremos para siempre. Y dice Lisa, no, de hecho la próxima semana nos vamos a olvidar de todo lo que pasó. Y es muy cierto, esa serie, pues pasan cosas muy locas de semana a semana y a la otra semana es como si nada, ¿no? Y lo mismo pasa en los cómics, al final del día no es cambio real, es la ilusión del cambio. Por decir, muere el Capitán América, Bucky Barnes toma el lugar del Capitán América. Bueno, hablando específicamente de Marvel. Pasan unos cuantos años más y lo que termina pasando es que Bucky regresa a ser el Winter Soldier y el Capitán América, Steve Rogers, regresa a ser el Capitán América. Pero no entiendo cómo revive. Ah, es la cosa más confusa del mundo. El disparo que le dan sí, no es una bala, es una bala del tiempo que lo hace atravesar. Eso siempre lo hace Marvel, que dice, fuimos tontos, matamos a este personaje tan famoso. Tú eres fan de Batman, ¿no? Eres fan de Batman. Muy fan. Es muy parecido al regreso de Bruce Wayne. Sí, ¿en serio? Sí. Que se va, ¿tú ves que Bruce Wayne se va al pasado en el regreso de Bruce Wayne? Cavernícola, pirata, sí. Un mago. No, era cazador de... ¿cómo se llama? De brujas. Cazador de brujas. Sí, pero a lo mejor con todo esto es lo siguiente. Viaja a través del tiempo y el espacio, reviviendo sus momentos, y pues regresa al futuro y se enfrenta al Red Skull. Pero ¿dónde me he contado esto? Que se me hace muy ridículo. Es solo la ilusión del cambio. Lo mismo siento que va a pasar con Secret Wars. Sí. Van a probar un cambio grande de toda la línea para ver qué pasa y cómo lo recibe la gente. ¿Para qué? Para que la gente se interese, para que la gente compre más cómics de Marvel. Y después de que venga todo este gran cambio, por 3, 4, 5, 6 meses o años, todo regresará a punto cero. Al final del día, no importa cuáles sean los cambios, todo regresa a lo original, sí. Mira, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Por ejemplo, los fans quieren el cambio, pero también quieren a las personas originales. Obviamente. Marvel está tratando de buscar la manera de quedar en medio. Sí, y desafortunadamente no puede hacer un cambio tan brutal como lo que hacen en DC, que dicen borrón y cuenta nueva, como con los nuevos 52, que dijeron, ¿sabes qué? Ya es demasiado el peso de la continuidad, de esta nueva continuidad que empezamos en el 86. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Viene Flashpoint, empiezan los nuevos 52. Entonces yo siento que como Marvel no puede hacer eso, está buscando la manera de hacerlo de manera más sutil, de manera más suave. Lo que yo recomiendo es, hagamos lo siguiente: démosle una oportunidad. Si no funciona, no lo leemos y punto. Yo ya no leo nada de los nuevos 52, claro, porque no me está gustando lo que está pasando. Sé que te estoy rompiendo el corazón, pero los nuevos 52 sí no me han encantado, porque yo, al igual que bueno, tú, soy más de la vieja escuela. Algo. Dime. A los niños de mi edad que son nuevos y están leyendo las nuevas historias de los superhéroes. Sí. Y obviamente no conocen nada de lo que pasó en el viejo, estarán en tu contra, pero a ¿sí? gente de tu edad que pasó tiempo Marvel leyendo Thomas. Cállate. Que pasó tiempo leyendo los viejos cómics de DC, llegaron sí. los nuevos 52 y dijeron, ¿qué pasaron? Mis historias, todo lo que ocurrió, todo. Tienes toda la Por razón. Por eso te entiendo. Sí, sí, porque tú tienes 10 años. ¿Te acuerdas del Joy del futuro? Cállate. No, Joy del futuro. Ah, sí, sí. Efectivamente, tú tienes 10 años, yo tengo 25, y obviamente sí nos divide un espacio generacional. ¿Como de 15 años, ¿no? Exacto, tenemos 15 años de diferencia. Y esos 15 años de diferencia para mí sí me pesan, ¿no? De que quiero ver a los héroes como yo los recuerdo. Pero tú tienes la razón. Esta nueva camada de héroes, de los nuevos 52 y parte de lo de Marvel Now, es, les habla a ustedes, no me habla a mí, ¿no? Entonces, desafortunadamente, qué lástima que Marvel Now no te esté hablando a ti. Hay cómics muy buenos, te recomiendo Daredevil, cómic muy divertido. Y si te gustó Superior Spider-Man, dale una oportunidad a Superior Iron Man. ¿Superior Iron Man? Está genial. ¿De qué trata? El Red Skull, el enemigo del Capitán América, se come, de alguna manera u otra, el cerebro del Profesor X y adquiere poderes. ¿Se come el cerebro? No literalmente. ¿Ah, eso pasó en Axis? Sí. Ajá, en Axis. Porque lo veo así todo gigante. Exacto. ¿Y qué es le como Onslaught Skull. ¿Pero qué le pasó a Xavier? Porque Xavier ya se había muerto. Xavier se muere. Agarra agarra los poderes de Xavier, se los auto, ¿cómo se los consume? Los consume el Red Skull, y el Red Skull tiene poderes telepáticos. Pero desafortunadamente hace muchos años, en un cómic que no sé si ya leíste, que se llama Onslaught, el Profesor X pero no lo he leído. El Profesor X se vuelve malo y adquiere superpoderes, ¿ok? Y esa capacidad de volverse malo y adquirir poderes increíbles estaban en su cerebro. Entonces el Red Skull se transforma en Red Onslaught. Y utilizando estos poderes hace que los buenos... ¿Onslaught? Ah, sí, Onslaught. Sí, oí de la saga de Onslaught. Exacto. Es ese gigante Magneto con ojos negros. Es mitad está... Magneto, mitad Profesor X. Siempre noté que sepa que el Red Skull de... Uh-huh. De Axis, cuando veía las portadas de Axis y eso, siempre decía, se parece a Onslaught. Porque sí conozco a Onslaught, que exacto. De hecho le causó tantos problemas a los X-Men. Era como si los X-Men estuvieran enfermos, la enfermedad que tenían era Onslaught. De hecho, lo que pasó ahí fue que fue no solo un problema para los X-Men, sino para todo el universo Marvel, que ellos, lo más cercano a un reboot como los nuevos 52 pasó después de Onslaught, que fue el Heroes Reborn. Porque hoy lo que ocurrió que mataron a todos los héroes y Franklin Richards creó un universo de bolsillo o algo parecido. Exacto. Así es. Vivieron felices, pero después los héroes que había creado se fueron al mundo original y todo continuó, ¿no? Exacto. Entonces, lo que pasa es que esos poderes los adquiere el Red Skull y hace que Exacto. Y hace Red Skull más Onslaught, no me lo imagino. Sí, pues eso pasó en Axis. Y hizo que los héroes actuaran como villanos y que los villanos actuaran como héroes. Entonces, hace que toda esta arrogancia y prepotencia que tiene... ¿cómo se llama? Tony Stark creciera al 1000% y ahora él ya es un villano. ¿Y es el superior Iron Man? Exacto, entonces ahora se llama Superior Iron Man porque se cree superior a todos. Se va a San Francisco y empieza a crear problemas. ¿Y quién se enfrenta contra él? El otro héroe de San Francisco, Daredevil. Daredevil se enfrenta. Wow. Buenísimo cómic, te lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Me gustaría ver esa pelea. Ese hombre, Daredevil, ¿te refieres a ese hombre ciego de artes marciales? Ese mero. Es un hombre ciego que es ninja. Y ahora veo que ya son las 7. Lorna, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Por favor, escoge una de mis canciones porque la vez pasada me mataste. Lo sé. Me mataste. Lo siento. Esta canción, como siempre, va dedicada a la mujer que es la dueña de mi corazón. Su nombre es Lady Loki. Espero que te guste esto, mi amor. Y nos vamos a este corte musical, pero regresamos con un poco más de esto que se llama, mi querido Joey Jr., Comic Manía. Efectivamente. ¡No se vayan a ninguna parte! Thank you. nights. Maybe strong winds will blow, but I'll hold you tight and I'll be your light. Yeah, baby, everything's gonna be alright. They said we'd never make it, that love wasn't strong enough. But you know I love you and you know I care, 'cause you mean the world to me. I promise you forever and ever that our love for this world, we can go crazy, ooh baby, kissing fast in the rain. Every moment, ooh sugar, I'll give you my last breath. You are the first time that I saw you, mesmerized my heart. One look at those eyes and I knew we could never be apart. Dazzling, you are my queen. Together we'll rule the world. Always on top and you know it won't stop, 'cause you'll always be my girl. I promise that our love will last forever. Even if I leave, I'll be back together. Baby, don't always get to ask whatever. Let's grow old and you can have my treasure. Look into my eyes and tell me that you'll be mine, 'cause you're the best thing that I'll find, forever to the end of time. Estamos de regreso en Comic Manía, yo soy Joy Junior. ¡Un fuerte aplauso! Muy bien, muy bien. Está haciendo muy bien. A ver, primera vez que estás en Comic Manía, llevamos una hora y media de programa. ¿Se te ha hecho pesado? ¿Lo sientes como si estuvieras en la escuela? ¿Ya te quieres regresar a tu casa? Pues no, de hecho me gustaría quedarme aquí todo el día. Siendo honesto, de hecho ya terminé mi tarea y todo. Qué bueno, pues mira, esperemos en serio, señor Daniel, cuando usted quiera, cuando usted tenga tiempo, si se porta bien, obviamente. Tráigalo si quiere a manera mensual, para que no sea muy, muy pesado. Estás invitado el día que quieras. Nomás, señor, comuníquese conmigo y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, eres un hit con la audiencia. Y hablando de la audiencia, nos tenemos que ir ahorita a las preguntas del Twitter. Me imagino que tenemos muchísimas preguntas más en el Soho Chat. Sí, quedaron algunas y de hecho tengo dudas si están usurpando la personalidad de Mague. No me sorprendería. Dime una cosa. Mague es un chico que escucha el programa. Muy, muy buena persona, hace muchas preguntas. Pero la cosa es que en el Soho Chat tú te puedes poner cualquier nombre que quieras. Y nuestros troles son muy, muy inteligentes. Bueno, dentro de lo que cabe. Y no sus preguntas, pero sus maneras de entrar al aire. Lo que hacen es agarran los nombres de gente que conocemos. ¿Les cae bien? Como Magek nos cae bien, ponen el nombre de Magek y ponen una pregunta tonta. Por decir, Spike. Todo el mundo sabe que yo me llevo con Spike. Entra un tal Spike al Soho Chat, que no es Spike, y ponen una pregunta tonta. De hecho, eso está muy mal porque tú pensarías que a tus amigos tú les dirías, ¿por qué me escribiste eso? Y yo no lo hice. Ay, no sé, y se empiezan a pelear. Exacto, es lo que quieren hacer los troles. ¿Los quieren separar? Exacto, pero sabes que más que nada quieren mi atención. Pero en vez de darles nuestra atención, mejor le damos la atención a la gente que sí necesita nuestra atención, que es gente que hizo preguntas. Pues te diré algo, si alguien se pone Joy Junior o algo por el estilo, o Daniel o algo así, y te empieza a hablar, que no crees que soy yo porque yo ni tengo ese programa. Me parece perfecto, no te preocupes. Así no que ni pienses que yo. Y si un día me lo descargo, uh-huh, me pondré una imagen como portada para y... Para que yo te reconozca. Y aparte bloquearé a esas personas para que no puedan entrar. Me parece perfecto. Es un buen plan. Y ahorita lo que tenemos que hacer es checar las preguntas que tenemos en nuestro Twitter. Como les había dicho, es @... COVIDmanía. MX. Muy bien, exacto, exacto. A ver, tenemos a Montse Gabriela que hizo mil y un preguntas. Ok. Primero anunció, en serio, ahorita vas a ver. Primero anunció que este programa iba a empezar y pone aquí: Montse Gabriela, ok, empecemos con las dudas. ¿De qué habla Old Man Logan? Dicen que como me gusta mucho Hulk, me lo recomiendan mucho. A ver, señores. Uy, yo tengo Old Man Logan y les podría platicar todo el cómic. Bueno, en primer lugar, es una realidad paralela. No sé cuál es, pero es una rara. Sí, y sí, que todo empieza en donde Logan, nuestro buen amigo Wolverine, ¿sí?, está montado a su caballo así todo desolado yendo a una granja bien pobre y vemos que tiene hijos y esposa y todo eso. Ajá. Pero de repente hay como flashbacks en donde se recuerda poniendo su cabeza en trenes, matando gente y así. Sí, sí, sí. Entonces que poco a poco nos van deletreando y voy a dar un pequeño resumen de la historia. Sí. Es una realidad paralela en donde hace 50 años de la historia que está pasando, todos los villanos empezaron a liquidar a los héroes. Exacto. Los mataban y de hecho hay un flashback en donde Red Skull está matando a Capitán América, le quita los ojos y lo empieza a desangrar. Exacto. Y también en una imagen lo vemos en uno como museo de trofeos, en donde está lleno de artefactos que alguna vez le pertenecieron a los héroes. Exacto. Tenía la armadura de Iron Man, el escudo del Capitán América, la cara de Visión, muchas cosas. El casco de Nova, no, en serio, las podría nombrar todo el día. Uh-huh. Y que de lo que se trata la historia es de que Wolverine vive en un país, bueno, ya no es Wolverine porque está retirado, sí, en sí, donde que está gobernado por Hulk, que Hulk en el futuro se vuelve malo, tiene una familia. Exacto. Y su familia es mala. Y exacto, entonces que los obligan, entonces que se pelea con él porque porque necesita pagar su renta, pero no trabaja ni nada. Exacto. Entonces Hawkeye, que está ciego, pero aún así sigue siendo un maestro del arco. Sí. Le dice que le daría mucho dinero si lo acompañaba a hacer unas entregas. Y pasan por muchos lugares y vamos viendo a viejos héroes y villanos y cosas que ocurrieron, lugares destrozados, sí, sí, y sí, cosas. Y llegamos a un lugar en donde está tirado el martillo de Thor. Ajá. Que es el lugar en donde Thor murió. Otro en donde está el esqueleto entero de Giant Man, que sí, es sí, en donde ahí murió. Y muchos lugares. Entonces en uno, Logan ya no se resiste más y le cuenta su historia y la voy a... No la cuentes. Es lo único que ha hecho bueno Mark Millar. Por favor. No, me acaba de decir mi amigo Heinze que por favor no des más spoilers. Estás dando muchos spoilers. Oh, entonces ya dejo de hablar de eso. Nomás tienes que decir, ¿te gustó la historia? En términos generales. Muchísimo y la recomiendo. Uh-huh. En más en inglés porque las traducciones en español son muy así como violentas las frases. Uh-huh. Y aparte algunas palabras en que... Comparé que en YouTube hay un video que es el cómic y allí estaban las en español que decían muchas groserías y en inglés. Y en los lugares en donde decían las groserías en inglés las busqué y significaban algo totalmente diferente. Mira. Así que lo recomiendo más en inglés porque Parece más original. Nomás repítele a toda mi audiencia, ¿cuántos años tienes? 10 años. ¿Y ya sabes hablar, y ya sabes leer en inglés? Por supuesto. Para voy todos a una escuela ustedes, bilingüe. Señores, ya no hay excusa. No me vengan con, no, es que no sé hablar inglés, no sé leer inglés. Ajá. Estamos hablando de las becas de Harmon Hall, ¿cierto? También, señores, escuchen el espacio de Lorna. Me quedan tres becas para Harmon Hall. El espacio de Lorna todos los miércoles. Jueves. Perdón, todos los jueves. Hoy es miércoles. ¿Estás qué? ¿De 5 a 8? De 5 a 7. ¿De 5 a 7? ¿No estamos de 5 a 8? No, es que ya entró otro programa. Ah, ok, ok. Bueno, oh, va. Pero bueno, entonces tienes toda la razón. Es una excelente historia. Y la razón por la que se la están recomendando a Montse Gabriela, porque a ella le gusta Hulk, como tú mencionas, en este futuro, ya pasaron muchos años, Hulk ya es villano. Es un hombre que ha adquirido muchísima fuerza y él controla todo lo que es la costa oeste de los, ajá, Estados Unidos. Y se volvió loco, está así. Y se volvió loco, está gigantesco, y es muy poderoso. Y otra cosa es que sin ni siquiera tener que volverse Hulk, es súper fuerte y de hecho derrota a Wolverine. Ajá, exacto. Sin ni siquiera volverse Hulk. Exacto, no digas más, estás explicando muchas cosas. Pero la cosa, una de las cosas muy importantes es que él tiene una familia. Él de tiene Hulks. De Hulks. Hulks. Él estuvo con su prima Jennifer Walters, que ella también es una mujer Hulk, pero como ambos somos, son primos, cuando tuvieron hijos, los hijos nacieron con retraso mental. Por eso están pues esa es la razón de la que están todos así. Ajá. Están todos medio zarahuatos porque son hijos con retraso mental, porque son de primos, ¿no? Por eso mi papá, un día le pregunté a mi papá, ¿puedo tener hijos con mis primos? Y él dijo, no, podrían salir raros. Antes los reyes lo hacían mucho, pero le salían raros con enfermedades, raros, con discapacidades y con retraso mental. Exacto, y es lo que pasa con los hijos de Hulk. Y ellos son muy violentos y ellos van a, como tú mencionas, a pedirle la renta a Wolverine. Y Wolverine no tiene por qué pagar, no tiene con qué pagarles porque su granja no está funcionando. Y peor aún, Wolverine ha decidido ser pacífico por algo que sucedió en su pasado, como tú mencionas. Jura nunca volver a sacar sus garras. Va en esta misión con Hawkeye, tiene varias aventuras, y cuando regresa con el dinero, desafortunadamente llega muy tarde. Y algo ocurrió. Oh, increíble, pero no lo digas, no lo digas. Ideas. No lo digas. Solo diré varias opciones, pero no se preocupen porque no diré la original. Los Vengadores pudieron haberse muerto. Exacto. Pudo haberse muerto cualquier persona querida. Cualquiera, pero no diré lo que en verdad pasó. Pasaron muy, muy, muy y llegó, terrible. Y entonces él... No digas más. En general, yo lo veo siempre como un espejo de Future Imperfect. Es como muy parecido. Sí, sí. Y tiene uno de, yo creo que de los momentos más geniales de toda la carrera de Mark Millar, que es de lo que no estamos hablando precisamente. Exacto. Vale mucho la pena leerlo, especialmente por todos estos como easter eggs, ¿no? Que el esqueleto de Ant-Man, etcétera, etcétera. Y ahora que mencionas Future Imperfect, algo muy importante, dice Monza Gabriela, ¿algunas historias de Hulk que me recomiendes? Future Imperfect, sin lugar a duda. Future Imperfect. Básicamente, Hulk en los 90s por Peter David. Yo tengo otra historia de Hulk que le podría recomendar si es que está escuchando el programa. Dilo. Una historia muy buena de Hulk que es que tengo, que es que el indestructible Hulk, pero esa ni se compara con otra historia de Hulk, que aunque yo no la tengo, la he leído en internet y es súper buena, que se llama... World War Hulk. World War Hulk. Y Planet Hulk. ¿Y te gustó Planet Hulk también? Ah, y les daré un mini spoiler, aunque no es demasiado. A ver. Es... Planet Hulk ocurrió mientras ocurría Civil War. Efectivamente. Y World War Hulk fue lo que ocurrió después. Exacto. Tienes toda la razón. A Planet Hulk agarran un grupo de personajes llamados los Illuminati, que son héroes de la Tierra, y mandan a Hulk fuera de la Tierra y termina en un planeta diferente donde se vuelve un gladiador. Eso es Planet Hulk. Y después busca venganza de los héroes que lo mandaron a la Tierra. No nos vamos a decir por qué. Regresa a la Tierra y empieza este cómic llamado World War Hulk. Oh, donde y solo Hulk voy a mencionar los Illuminatis que sé que existen. A ver. Iron Man, ¿sí? Black Bolt, Reed Richards, ¿quién otro? Profesor el X. Doctor Strange y Profesor X. Efectivamente. Namor, ¿dijiste a Namor, el submarinero? Namor también entra en el grupo, aunque generalmente no está. Y sí, de hecho, no fue de los miembros originales. Siempre está peleándose con todo el mundo, el Namor, el submarinero. Él representa a Atlantis. Es un antihéroe. Exacto. A diferencia de Aquaman, él es un antihéroe, no un superhéroe. Totalmente de acuerdo. Y en el caso también de Future Imperfect, es una historia muy buena, solo son dos números donde Hulk en el futuro adquiere tanta fuerza que queda loco y se vuelve el maestro. Y se vuelve el lead, el rey, el dictador. El emperador de todo el mundo. El emperador de todo el mundo. Buenísima historia. Y me dicen a mí que no de spoilers. Están diciendo no, pero todo. Es que ese no es el spoiler. No. El spoiler viene más adelante. Oh. Dice, oí la plática del Spider-Verse. ¿Me podrías decir qué números son los que comienzan, Spike? ¿Qué números comienzan qué? El Spider-Verse. ¿Empieza en Edge of Spider-Verse? Efectivamente, empezaría... Es la miniserie de 5 números, Edge of Spider-Verse... Y Superior Spider-Man 32. Superior Spider-Man 32. ¿En serio? ¿En Superior Spider-Man? Empieza el Spider-Verse. ¡Wow! Sí. Yo oí que en noviembre, la historia que la primera historia de noviembre de Spider-Verse... Sí. Que fue The Amazing Spider-Man, la nueva serie número 9. Ok, puede ser. Sí, fue el número 9. 7, ¿no? De 7 a 9 ya se empieza a tocar los temas siendo, de Spider-Verse. Pero se llama The Edge. The Edge of Spider-Verse. Pero lo que inició todo en serio fue ese número de Superior Spider-Man. Efectivamente. Pero si yo solo tengo The Amazing Spider-Man número 700 y dos de Superior Spider-Man, los dos últimos. Ajá, pero resulta que en el número 19, si estoy en lo correcto, intercambian lugares el Spider-Man del 2099 y el Superior Spider-Man. Pues sí, de hecho en el último y en el penúltimo aparece. Efectivamente. Y le ayuda a salvar el mundo de el Duende Verde. Ajá. Y cuando viene este intercambio es cuando empieza el Spider-Verse, más o menos. Yo te recomiendo que empieces a leer con Superior Spider-Man número 32. Y obviamente Edge of the Spider-Verse son buenísimos. ¿Me los puedes comprar, papá? Señor, lo siento mucho, pero son buenísimos cómics. Dice acá Monzo Gabriela, ¿qué opinas de esta foto? Es un chico con una gran cantidad de Edge of the Spider-Verse número 1. Oh, ¿la puedo ver? Que, sí, sí, que me imagino que él va a hacer que se las firmen todas para poder venderlas a un alto precio. Yo... Se me hace muy mal ese tipo de gente que está comprando muchos cómics para firmarlos. Pero, y de esa manera, ¿sabes qué es lo gracioso? Ellos mismos están ahogando el mercado comprando tanto cómic y esté firmado, no van a valer nada. Exacto. Digo, quería empezar a leer el Spider-Verse, pero no lo encuentro por ningún lado. Claro que no, porque un buen de especuladores están comprando todos los números uno para que los firmen. Entonces Va a salir, tengo que va a salir un hardcover en mayo. Que okay. Va a incluir, creo que todo Spider-Verse es un solo tomo. Ah, pues mira, mejor espérate a mayo y te compras todo enterito. De hecho, nuestro buen amigo Eric de Shiro Parker dijo que no quería leer el Spider-Verse. Escuchó nuestra plática y adivina qué. Sí, todo el mundo, y yo creo que eso ha pasado desde que Dan Slott hizo lo de Superior Spider-Man. Que la gente que no lo ha leído lo odia, la gente que lo ha leído le encanta. Sí, sí. Acá Monse Gabriela dice, hablando de Hulk, ¿qué son los Hulkbusters? Los mencionaron en un cómic, pero no sé en cuál salga. ¿Los Hulkbusters, Joey Jr.? Pues varios. Hay varias cosas que significan Hulkbusters. A ver. En primer lugar, Iron Man tiene una armadura que la hizo para enfrentarse a Hulk, aunque no sirve muy bien para enfrentárselo, es más para detenerlo. Exacto. Pero ese es una de lo que pueden llamar Hulkbuster. Otro es un grupo dirigido por el general Ross, o sea Red Hulk. Sí. Que... son los Hulkbusters, que lo creó porque él pensaba, Hulk es un monstruo. Exacto. Entonces que creó a los Hulkbusters y no lo dejaban en paz, en serio. Iba a un lugar, salvaba a una persona, llegaban y lo empezaban a atacar, en serio, no le dejaban ni respirar, no podía ir a un lado tranquilo. Exactamente, los Hulkbusters era un equipo o una que era parte del ejército, liderado, como tú mencionas, por el general Ross, y ellos trataban de cazar a Hulk. Esos fueron los primeros Hulkbusters. Y más adelante, Bruce Banner se separa de Hulk y él crea sus propios Hulkbusters para detener a Hulk. Y después, cuando él vuelve a unirse con Hulk, se desintegran los Hulkbusters. Pero como tú mencionas, sí han habido varios equipos llamados Hulkbusters y siempre su misión ha sido detener a Hulk, ¿cierto? Todo lo llamado Hulkbuster, porque de hecho en español Hulkbuster significa... Casa Hulks. Efectivamente. De alguna manera u otra es como los Ghostbusters. Sí. Y de hecho los Hulkbusters lo utilizaron en varias ocasiones, no solo para Hulk. De hecho lo utilizaron en una ocasión hasta para Thanos. Ajá. Utilizaron la iniciativa para detener a She-Hulk cuando en los Vengadores, cuando en Avengers Disassemble se volvió así como loca. También Exacto. Lo usaron contra ella. Contra todo el equipo Hulk, que ves que había un equipo Hulk. Sí, sí, sí. Lo usaron contra todo el equipo porque por accidente destruyeron un edificio. Entonces que llamaron a los Hulkbusters y hubo una pelea tremenda. Va, va. Aquí la próxima pregunta es una pregunta muy simple, a ver si ustedes la cachan. A ver. Monse Gabriela leyó este cómic llamado Orígenes de Marvel Comics. ¿Ok? Que es una compilación de varios de los orígenes de los superhéroes. Creo que es el primer trade paperback que sacó Marvel. Exacto. Y dice acá, leí esto y me preguntaba, ¿por qué aquí sale un doctor que al golpear una vara se convierte en Thor? Señores. Sí, adelante, adelante. Dilo yo. Originalmente, Thor era un doctor llamado, bueno, no me acuerdo exactamente del nombre, pero es que la historia original de Thor es que él era el hijo de Odín, pero... Ajá. Era muy arrogante, entonces que Odín lo envió a la Tierra para que aprendiera a tener más respeto. Y humildad, entonces, ¿sí? Entonces que lo envía y es un doctor normal, como muchas personas. Exacto. Pero que su padre también le envió algo para que pudiera defenderse y aprender a utilizar sus poderes, que era una vara. Ajá. Que si la golpeaba contra una piedra mágica que tenía, se convertía en el martillo de Thor. Exacto. Su nombre es el doctor Don Blake. Ah, sí. Efectivamente. Y es el cuerpo humano de Thor. No era totalmente normal. Tenía una cojera en la pierna derecha. ¿En serio? Entonces él no se sentía bien diciéndole a la mujer que la amaba, Jane Foster, que la amaba porque era un hombre incompleto. Era un hombre cojo. Cuando están de vacaciones en Noruega, ven una invasión extraterrestre, se separan, él queda en una cueva y encuentra la vara. Es una vara mágica, no una piedra mágica, solo la vara. Y cada vez que él golpea esa vara en el suelo, esa vara se transforma en el martillo de Thor, Mjolnir, y él se transforma en Thor. Pero como tú mencionas, él, por su arrogancia, es castigado, lo llevan a la Tierra para que aprenda humildad. Y pero después, cuando cuando aprende la humildad. Sí. Odín ya lo vuelve y es por eso que ahora, que el Thor es ahora como lo conocemos. Ya exacto. Que tiene un arma especial que es un martillo que lo tiene guardado quién sabe dónde. Exacto, sí. Ya es una persona normal, ya uh-huh. No es un doctor cojito. Bueno, y así. Ahora ya no tiene brazo. y Thor es una mujer. Pues, de hecho, pero, que Thor pierde sus poderes, ya no tiene la habilidad de agarrar el martillo. Exacto, ya no es merecedor. Pero que Odín tuvo una otra hija, o creo que es su prima o algo por el estilo. No sabemos quién es todavía. Pero entonces, sí hay otra mujer. Entonces, que resulta que ella agarra el martillo y se vuelve la nueva Thor. Pero no sabemos quién es ella todavía. Pero tienes toda la razón, Don Blake. Que yo hubiera escogido a su hermana. Digo, pues si ya hiciste. ¿Su hermana todo, es Ángela? Ajá. Sí, sí. Si ya hiciste todo un embrollo para meterla al universo de Thor, pues darle algo que hacer. A ver, Monse Gabriela dice: ¿no te gustan las mega sagas? ¿Pero me podrías recomendar alguna de Marvel? ¿Spikes? Spider-Verse. ¿Qué saga grande te ha gustado? Saga de así más o menos. Como Civil War, Secret Invasion. De así de más de 10 números. Exacto, de Marvel. Hubo muchísimas que me gustaron. Una Secret Wars, pero la original. Ajá. En donde los héroes principales. Sí, sí, sí. Iban y encontraban esa máquina, entonces que se paraban en héroes y villanos y el Beyonder los ponía a pelear. Exacto. Y en la segunda parte venía a la Tierra y tomaba forma de humano el Beyonder. Exacto. Y creo que se inspiraron en Michael Jackson para el humano, porque sí. Estaba como Michael Jackson. Sí, entonces, es Michael Jackson. Empieza a aprender de los humanos uh-huh. Y se inspiró por los héroes y decide hacer el bien, así que va. Mata a la muerte. Exacto, exacto. Pero después la muerte no la puedes detener por un rato, pero no la puedes matar. Pero tienes toda la razón. A mí también yo también soy gran fan de Secret Wars. Me gustó mucho el Spider-Verse. Si tuviera que elegir algo más reciente que me encantó, tal vez no te haya gustado a ti, pero a mí me fascinó, Avengers contra X-Men. ¡Ay! ¿Te gustó? A mí solo me gustó el título de, o sea, ajá, las sí, peleas. Sí. Oye, papá, déjame decirte algo. En YouTube busqué todos y los leí todos y cada uno, y aparte en internet los encontré. La historia me pareció demasiado genial. Lo único que no me gustó es que Cíclope, el primer estudiante de Charles Xavier sí. Y el que consideraba como su hijo, sí, lo mató. Lo sé. Fue horrible decir el spoiler, pero ya todo el mundo lo sabe. Bueno, es un spoiler de hace 4 años. Sí, en X-Men Legacy todo eso ya se establece el conflicto entre Javier y Cyclops. A mí me gustó eso. No me gustó que lo haya matado. Me rompió el corazón. Pero también lo que me gusta es que hace que Cyclops deje de ser el alumno y él finalmente se vuelva su propio hombre. Y ahora es un maestro, tiene una escuela y su escuela se llama la escuela del profesor Charles Xavier. Entonces él dice: yo, la razón por la que perdí el control fue porque tenía demasiado poder, tenía todo el poder de Fénix. Porque el último Fénix fue derrotado por Hulk. Ajá. Entonces que no es que eran 5 Fénix. Exacto. El poder Fénix se había dividido en 5 mutantes. Creo que era Namor. Sí. La hermana de Colossus. Magic. Colossus. Ajá. Colossus. Cíclope. Sí. Y Emma Frost. Efectivamente. Entonces que poco a poco fueron derrotando a todos. No matar, pero sí derrotar. Entonces que el poder Fénix se iba a los demás, haciéndolos exacto. Más poderosos. Exacto. Hasta que al final todo el poder Fénix se fue a Cíclope y se volvió igual que Jean Grey. Exacto. Hablando de sagas, esto no es precisamente una macrosaga, pero todo el periodo que pasó de ¿qué será? De Blinded by the Light a Extopia. Ajá. Ya me parece que de hecho establece mucho de lo que están hablando ahorita. Ajá. Uh-huh. Y a pesar de que son solo cosas internas de los X-Men, fue un periodo muy padre del último que ha pasado ahí. Ok, dice acá Monse Gabriela: oye, ¿cómo empieza febrero, ¿habrán de nuevo mermeladas de Comic Manía? ¿Cuándo han dejado de existir las mermeladas de Comic Manía? No, pero si ya hasta lograste el matrimonio del Mago de Oz. Exacto, exacto. Entonces, claro. A ver, si tú tuvieras novia, le dedicaremos una canción en este momento. Pero estás chavito. Espérate un ratito, no la apures. No tengo y no me gusta nadie. ¿No te gusta nadie? No, qué exigente. Nadie. Qué exigente eres, compañero. Que dicen, te debe de gustar a alguien, es forzoso. ¿Verdad que no? Todo su tiempo, todo su ¿qué? Tiempo. Si somos niños, ¿verdad? Nos puede obligar a eso, a que nos guste una chica. Aparte, sí. Ninguna de las chicas de mi salón, la mayoría son mis amigas, pero ninguna es así como, oh, me quiero casar contigo. Así como yo y con Lady Lucky. Efectivamente, eso ya, pero ya estamos grandecitos, ya podemos estar pensando en ese tipo de cosas. Sí, de hecho mis amigos ya empezaron a pensar en chicas y en eso, y ya empezaron a hablar de eso. Mejor lee cómics, es mucho más interesante. Todo su tiempo. Por ahora, en mi opinión, sí. Monse Gabriela también dice: también estaría padre que hablaras de los momentos románticos en los cómics, como de las mejores bodas y parejas. Bueno, oh, una, dilo, yo puedo comentar de eso. Dilo. Aparte de que vi un video que se llamaba Las mejores parejas en el universo Marvel y DC, encontré varias. Entre varias encontré Cíclope y Emma Frost, que en la opinión de muchos es mejor que el de Jean Grey. También en la mía me gusta más. En la mía también. Ajá. Batman y Catwoman. Totalmente de acuerdo. Ha tenido muchas novias Batman, pero entre todas la mejor es esa. Sí, sí, Superman sí. Y Luisa Lane, lógicamente. Obviamente. Superman y la tercera, creo que Supergirl, que había una tercera Supergirl con la que se casó y tuvieron un hijo, pero eso fue en otra tierra. Ajá. En una serie de cómics muy popular. Flash y... ¿cómo se llamaba su novia? Iris Allen. Ajá. O Iris West. Thor y Jane Foster. Ajá, ese okay. También fue uno grande. Robin y Starfire, a muchos le cayó mejor que el de Batichica. Ajá. Otro que a muchos le gustó fue que por un tiempo hubo una linterna verde mujer que estuvo enamorada de Hal Jordan. Ajá. Alicia. Es mi favorita. A la menoría le gustó el de la Mujer Maravilla y Superman, pero el que sí a muchos le gustó fue el de la Mujer Maravilla y Batman. Ah, sí, es uno de sus romances más grandes. Sí, de Bruce Wayne. Unos que más me gustan también es obviamente Reed Richards y Sue Richards de los Cuatro Fantásticos. Sí, aunque ese no es tan gran amor porque nunca se dedican suficientemente tiempo a su amor. Bueno, es que todo el tiempo está en el laboratorio Reed Richards. Otro que me gusta es Hawkeye y Mockingbird. Muy bonito, bueno, romance. Ese es uno de mis favoritos. Siempre que los veo juntos es así como, ay, al fin. ¿Verdad que sí? También está en Green Arrow y Black Canary. Es un romance muy bonito. Black Canary, ese romance no me gusta tanto. Ah, no me digas. Al igual que con el de Reed Richards y Sue Storm, nunca están lo suficiente. Y siempre pelean juntos y así, pero así de estar todo el tiempo con ella y dedicarse todo su tiempo a ella, no. Okay. Esos son los tipos de romances entre superhéroes que me gustan. ¿Sabes más? Cuál me siempre me ha encantado? Y hasta ¿Gambit y quién? No, de hecho no. Yo Rogue se me hace un personaje. ¿Deadpool y quién entonces? No. Está de Samaritan y Wayne Victory. La cita que tienen es maravillosa. Hay un cómic que se llama Astro City. No ha salido en español. Si lo puedes encontrar en inglés, te lo recomiendo mucho. Es muy bonito porque agarra a los héroes de DC y Marvel y les da unos ciertos cambios. Y es como si fuera una historia de Superman, pero no es Superman. Una historia de la Mujer Maravilla, pero no es la Mujer Maravilla. Lo que hace es como lo inverso a Watchmen. Watchmen deconstruye los superhéroes y él los vuelve a armar todos. Es muy bonita. Hay una historia dentro de este universo llamado Astro City, donde el personaje que es un símil de Superman y el personaje que es un símil de la Mujer Maravilla salen en una cita. Y lo padre de esta cita es que no es una cita perfecta. Ambos tienen ideas totalmente opuestas de qué es lo que deben de hacer para proteger al mundo. Pero al final del día, ambos son protectores, ambos son guardianes del mundo y eso es lo que los une. A pesar de que tienen maneras de pensar muy, muy distintas, sí. Al final del día algo los une, algo más importante que es que ante nada ponen su yo a un lado para pensar en la sociedad. Excelente, excelente. Cuando tienes toda la razón ahí. ¿Algún otro, mi querido Spike? Pues Strangers in Paradise básicamente se trata de eso. Exacto. Es un amor entre tres. Bueno, y si les gusta algo más alternativo, les recomiendo Sunstone de Stjepan Zajic de Top Cow, que es una historia de sadomasoquista, unas amantes lesbianas. Me parece bien. Es como Strangers in Paradise, pero muy alternativa. Y se queda también Monse Gabriela. Y bueno, como siempre, un gran saludo a todos y que comiencen febrero con toda la actitud, todo el amor y la amistad. Shazam. Y lo digo bajito para que no me regañe Lady Loki. Dice, y aquí dice Miguel Ángel, ¿nos podrías platicar de la historia de cómo construyeron la máquina llamada Cerebro los X-Men? Spike. Cerebro es una máquina alienígena desde tecnología Shi'ar. Bueno, antes de ser tecnología Shi'ar, era una máquina creada por primero solo el profesor X y después este Magneto. Magneto y el profesor X. Cuando aún eran amigos. Aún eran amigos, sabían que tenían que buscar la manera de unir a varios mutantes para protegerlos. Ellos dos buscan de la manera de crear una máquina que pueda para detectarlos. De hecho, Magneto fue uno de los procreadores porque él no contribuyó en mucho de los X-Men. Ajá. Porque él le ayudó a Cerebro y él tuvo la misma idea de Charles Xavier, que juntara muchos mutantes, porque los mutantes eran un grupo aislado, sí, que había como humanos y en el centro un mutante. Exacto. O en las orillas y así. Uh-huh. eran rechazados y así, y estaban solos, no tenían nada con qué defenderse. Entonces tuvieron la grandiosa y luminosa idea, ¿sí?, de juntar a un grupo para que se pudieran defender y trabajaran en equipo. Exacto, y es exactamente lo que hacen, nomás que en el caso de los Hombres X, ellos protegen al mundo que los odia. Pero en el caso de la hermandad de Magneto, ellos se enfrentan al mundo que los odia. Ajá. Y mucha gente piensa que lo que hace la hermandad de Magneto, que llaman la hermandad mutante. Sí. O los mutantes diabólicos o algo así. Los mutantes malvados. La hermandad de los mutantes malvados. Sí. Que mucha gente piensa que lo que hacen es más lógico que lo que hacen los X-Men, porque lo que hacen los X-Men es defender a un mundo que los odia, no los quiere. Les dicen, váyanse, shu. les han disparado, les han lanzado bombas incluso. Sí, pero muchas veces hablamos de lo que alguien debe de hacer. Por decir, están las enseñanzas de Gandhi, las enseñanzas de Martin Luther King y las enseñanzas de Jesús. Cada vez que estas personas recibieron un rechazo de la gente, una paliza. ¿Qué es lo que dice Jesús? Debes de amar a tu amigo. Bueno, pero en realidad dice que va a regresar con espada en llamas. Pero... eso es lo que no entiendo. ¿Cómo quieres a tu enemigo? ¿Cómo quieres a alguien que te hace daño? Pues, pero eso es lo que hacen otros héroes de Marvel. Spider-Man hace eso, Deadpool hace eso. Exacto. Deadpool no. Pero Deadpool, Spider-Man sí. Spider-Man es odiado por muchas personas y en particular por su jefe, J. Jonah Jameson, y él constantemente los protege. Porque su trabajo como héroe no es juzgar ni recibir aplausos. Su trabajo como héroe es salvar a la gente. Okay. Hasta socialmente, técnicamente, la policía debería arrestarlo dentro de ese paradigma social. Pero bueno, retomando la pregunta es, Cerebro fue creado por Javier y después pasa... Magneto retconeado. Fueron los que crean la máquina para detectar a los mutantes y, como tú mencionas, tiempo después, sí, utilizan tecnología alienígena para hacerla aún mejor. Y después viene la película de los Hombres X en el año 2000 y finalmente nos cambian todo el cómo se veía Cerebro para que se vea mucho más rimbombante. Que antes nomás era... ¿Genial? Es que antes nomás era una computadora con el casco. Y ahora ya es todo un cuarto gigantesco, una más bola. El casco, efectivamente. De hecho, vi un mapa que se llamaba The Cerebro Map, que era un mapa en donde unas personas, creo que fanáticas, habían hecho un ángulo del cerebro de la película, uh-huh, y pusieron el cuarto, anunciaban para qué eran todos esos, la vez las cosas que tiene cerebro ahí, ajá, cómo se dicen, se me fue el nombre, bueno, esas cosas, para qué sirve todo, uh-huh, y por qué es un cuarto tan grande. Ah, ok, como que trataron de hacer un análisis tecnológico de por qué existe el cerebro de esa manera. Y de hecho, por afuera ponían las máquinas que estaban afuera para controlar todo. Porque no es un cuarto cualquiera, es un cuarto... Ok, redondo, cuarto. Circular. A ver, Miguel Ángel dice, ¿realmente hubo un trailer de Batman vs. Superman en el Hobbit 3? ¿No lo encontré en internet? No, de hecho no hubo un trailer ni un teaser. Hubo uno de episodio 7. No, y lo único que han sacado al respecto fue en la San Diego Comic Con. Fue una animación con CGI que creo que ni siquiera tiene que ver con la película. Fue una escena de Dark Knight Returns. Fue una escena de Dark Knight Returns, efectivamente. Pero no salió nada de Batman contra Superman. Dice Miguel Ángel, ¿qué tal está Superman Earth One? Solo hay dos tomos. Solo he leído el primer tomo. No sé si ya los leíste tú, Joey Jr. Tengo el de Superman Tierra 1, el primer tomo. Ajá. Lo he leído un par de veces, pero se me hace un poco raro. Es un Superman adolescente. Sí. Y lo veo en varias escenas, como caminando en la calle, estando en la secundaria y así. Uh-huh. Y lo que hace es que cuando hay un peligro, aunque sea lo más mínimo, sí, se convierte en Superman. Aunque es una buena historia, no la considero para cierto público. Ok. A mí sí me gustó. No, como tú mencionas, no es el Superman que todos conocemos. Es una nueva manera de ver a Superman. Una manera un poquito aburrida, tal vez. Demasiado lógica y muy poco pasional. Y los villanos que salen, así, son unos alienígenas. Son los alienígenas más aburridos del mundo. Una misión muy tonta. Pero no... Los de Battleship. Ajá, los disfruté. O sea, no es un cómic que me haya encantado ni que lo recomiende muchísimo, pero lo disfruté a secas. ¿Tú? De hecho, a mí me gustó mucho, pero hubo escenas en las que sí lo leí ya y me daban ganas de saltarme esa página. Okay. Porque solo estaba Superman así, en forma de adolescente, platicando con gente que yo decía, ¿quién es ese? Totalmente de acuerdo. A ver, Spike, ¿tú lo leíste? No, yo de DC leo Grayson y cosas de Vértigo. Ok, dice acá Miguel Ángel, gracias por responder mis preguntas en 2014. Saludos desde Mexicali. Perfecto. Teodoro Guerrero No se pierdan el mejor programa de cómics, Comic Manía, en punto de las 5:30. Muchísimas gracias. Dice, ¿quieren saber más sobre el hermoso mundo de los cómics? Pues escuchen Comic Manía. Oye, Teodoro Guerrero, pero les da. ¿Pero le diste retweet? No le di retweet. Dale, porque ya había empezado ahorita el programa. Ya había empezado el programa, pero creo que la nueva Tu Radio Online sí le dio retweet a nuestro buen amigo Teodoro Guerrero. Darby Joey Lantern nos dice, hola, saludos a todos en el foro, Joey Jr. es la onda. Darby también dice, mi pregunta es, ¿qué tanto influyen las películas en los cómics? Como, ¿cómo pasó con el cambio de color de piel de Nick Fury? A ver, ah, sí, al revés. Pues influyen mucho, tanto que la película que menos dinero le hace a Marvel gana más que todo el año editorial de Marvel Comics. Ajá. Y parte de lo que va a pasar con estos Secret Wars es que quieren meter, hacer que los elementos se parezcan más a los de las películas. Por ejemplo, algo similar fue lo que pasó con Avengers Earth Mightiest Heroes. Sí. Sale después la película de Avengers y después sacan Avengers Assemble, que toma más bien las pautas de la película para hacer la caricatura en vez de Mightiest Heroes, que estaba basada en el trabajo de Stan Lee y Jack Kirby. Sí, curiosamente, antes lo que sucedía es los cómics eran lo más importante y las series o películas tomaban sus pautas de los cómics. Pero ahorita, como tú mencionas, una película gana muchísimo más que todo el año de cómics que son producidos por Marvel o DC. Les conviene a las películas imitar, perdón, le conviene a los cómics imitar lo que ven en las películas. Por decir, un gran ejemplo que ahí trabaja nuestro buen amigo Paco Medina, Star-Lord era de una manera y lo conocemos de una manera en los cómics. Sale la película y ahora movieron cielo, mar y tierra para que el Star-Lord de los cómics se parezca al de los Guardians of the Galaxy. Sí, los Guardians of the Galaxy cambian tanto que ahorita están agarrando los originales, donde está Gerardo Sandoval, y está como los títulos. Está el título de Bendis, que es Guardians of the Galaxy, y está el título de ¿Gerardo? El título de, no, de Paco, que es Star-Lord, que es The Legendary Star-Lord. The Legendary Star-Lord. Está el de el Rocket Raccoon también, que hace ¿cómo se llama el caricaturista? Scotty Young. Ajá. Entonces, pero modificaron muchísimo. Así es. En base, porque la película ganó muchísimo, muchísimo dinero. Sí, los volvió una franquicia de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, y como tú mencionas con lo del el Nick Fury negro, pegó tanto la película. Bueno, que técnicamente viene de Ultimate. Pero la cosa es que el universo 616 era el universo donde todos tomamos sus pautas. Se modifica en el universo Ultimate. Nick Fury es negro en las películas y por ende ahorita ya es negro en el universo 616. Daniel, ¿qué nos quieres decir? Que en mi opinión las películas, aunque en historia, aunque en la historia y eso no influyen mucho, pero sí influyen porque los fans les gustan los cómics, llegan las películas, ven las películas, sí, les gustan curiosamente más que los cómics y le piden a Marvel y a DC que lo hagan más parecido a eso. Y de hecho cambian mucho las historias y hacen eventos y cosas para que ocurran cosas también con el arte y todo eso. Uh-huh. Para que llegue a un tal punto de parecerse más a las películas. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no sé si les guste más las películas, pero las películas son más simples, por decir. El problema del Hombre Araña es que lleva, ¿qué? 50 años de existir. Así es. Entonces hay una continuidad muy grande. Entonces hay gente como tú, como yo, como Spike, que si nos gusta el Hombre Araña, nos gusta Batman, nos gusta el Capitán Marvel, nos gusta el Capitán América, nos vamos al pasado para leer sus historias, para de esa manera estar al tanto del personaje. Pero hay gente muy floja que dice, ¿saben qué? Yo solo quiero leer de este punto en adelante. No me interesa lo que pasó atrás. Entonces, el cargo de la continuidad les pesa tanto a estas personas que les abruma y dejan de leer cómics. En cambio, en las películas, todo lo que tienes que saber de los superhéroes está abarcado en esas 2 horas. Todo lo que tienes que saber del Capitán América no ocurre a través de varios años, a través de varios cómics. Ocurre en 2 horas. Y es más fácil para mucha gente dedicarle 2 horas de su vida a una cosa que dedicarle meses y meses y meses de su vida a aprender una cosa, de ¿no? coleccionar. Exacto. Buscar en internet, comprar cómics. Esa es la diferencia de un nerd y alguien como, no sé, mi mamá, que va a ver las películas. O sea, no porque haya visto Vengadores, mi mamá es un nerd. Exacto. Lo otro a lo que voy es que también se me hace un poco falta de visión porque, por ejemplo, Arkham, todos los juegos de Arkham. Ajá. Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Origins y ahora Arkham Knight. Yo creo que esos juegos hacen más dinero que las películas. Okay. Y se adaptan mucho mejor a los cómics. Yo creo, y Marvel, por ejemplo, hablando específicamente, Marvel no ha explorado hacer eso. Los juegos de Marvel tienden a no estar tan padres, excepto los de aplicaciones, que no son pues, muy, muy populares y grandes. Sí, sí. Pero juegos como Arkham no solo respetan la continuidad. Te juro que han visto más dinero de eso que de la trilogía de ¿cómo se llama? De Nolan. ¿No? ¿A qué dice? Sí, a ver, decías. Ok. Sobre eso, yo creo que sí, la mayoría de los juegos de DC hacen eso. Porque de hecho sacaron cómic de Arkham. Bueno, en realidad solo de Arkham Origins y ajá, Arkham Asylum. Se les olvidó Arkham City. El es cómic. Que había un Arkham Asylum, pero era de Grant Morrison y muy viejito antes de los videojuegos. Está bien. Y pero eso no solo pasó con Arkham, pasó con muchas. Voy a poner como por ejemplo a Injustice. Injustice. Ajá. A los fans les salió el videojuego, lo quisieron, lo compraron, lo jugaron, les gustó tanto que le dijeron a DC, conviertan esto en original, y por eso se están sacando el cómic que ahora ya salió el año 3 que yo lo estoy leyendo. Es buenísimo. Sí, y eso está pasando, encanta mucho. Está llegando toda la gente gamer con estos videojuegos a leer cómics y a expandir su propio universo haciéndolo, ¿cómo se dice? Transmedia. Ajá. Donde tienes los cómics y aparte tienes el videojuego y tienes dos maneras de explorar el mismo universo y a expanderlo. ¿A qué va? Y Israel dice, rápido Joey, róbele unos cabellos a Joey Jr. y lo clonamos como el hijo geek. Perfecto. Saludos a todos. Y también, vamos a ver, Monse Gabriel tiene más preguntas, aunque no lo crean. Dice, ¿cuándo dicen que va a salir el TP de Spider-Verse? Sale en mayo, lo vi en las solicitudes de mayo, no me acuerdo el día exacto, pero ya está en mayo, está anunciado, lo leí hoy en Newsarama, creo. Va, que va. Y también dice, y qué bueno que ya va a salir el TP de Spider-Man, ya iba a caer en la tentación de descargarlos. Nunca hagas eso es totalmente ilegal. Lorna. ¿Los puedes comprar original? Digo, copia digital. Sí. ¿Va? Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien, tengo por aquí un comentario de Quiz, ya de hace rato, ajá, que nos decía, Bane ha salido sobre todo en el Forever Evil de Arkham War, donde incluso le dan un look sumamente parecido al Bane de Dark Knight Rises. Ok, ¿algo más? Sí. El mini batiluchador nos dice, hola queridos amigos, me manda saludos a mí, a Jojo Junior y Spike. Amigos, gracias. Lamento no poder asistir a la plática, pero ya no me volveré a perder ninguna. Joy, ¿qué número de Detective Comics es donde es una noche sin crimen? Saludos, amigos. Life long and prosper. A ver, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es el cómic? El número de Detective donde no hay crimen. ¿Por qué siempre me haces esta maldita pregunta? Es que en buenísima onda. He subido, no una, no dos, como cuatro veces esa estúpida portada a nuestro blog, que es comicmania.mx.blogspot.mx. Y nadie se va al maldito blog a checar la estúpida portada. Y siempre me lo preguntan a mí. Entonces voy a tener que buscarlo aquí en mi en mi celular, en el batiléfono. ¿Sí sería el mini batiluchador original? Pues espero que sí. Si no, mira, no importa porque puedo encontrar la ¿cómo se llama? La pregunta. Digo, la respuesta la puedo encontrar bastante rápido. Porque afortunadamente mi celular es bastante rápido. Pero a ver, dime, a mí lo que me encanta es que hay gente que me está haciendo varias preguntas a través de mi ¿cómo se llama? De mi inbox. Y son cosas que no tienen nada que ver con el programa. Y es así como, señores, por favor, no puedo hacer seis cosas a la vez. A ver, aquí está la portada, nomás que está muy lejos. Ay, no puedo verla. A ver, bueno, la próxima pregunta, aquí está. Es Detective Comics número 567. O sea, Detective Comics número 567. ¿Ok? ¿En serio no hay crimen? No hay crimen en toda la ciudad. Y es un día muy triste para Batman porque no puede funcionar como superhéroe. Sale ni un solo ladrón. Exacto. Es bastante, bastante risible la historia. Entonces, ¿qué pasó, Lorna? Mira, nomás quiero decirte. Tú subiste una imagen. Ajá. O una foto, mejor dicho, de nosotros aquí en la estación. Ajá. Y se está quejando Bernardo Soto porque aparentemente Joey Jr. está en su silla. En su silla, según él. Okay. A ver, dice nuestro buen amigo Heinze que para hablar de los Invisibles necesitaremos todo un programa especial dedicado a eso. ¿Sabes que existen varios libros para tratar de explicar los Invisibles? El más famoso es Our Sentence is Up. Es a lo que voy, o sea, si tú lees un cómic no tendrías que comprar una biblioteca para entenderle. No es el propósito de un cómic. Ok. Bueno, eso lo podremos discutir la próxima semana con Heinze, que va a ser hasta lo imposible. Que va a ser lo imposible por conectarse a través de Skype para estar con nosotros. Está en Guadalajara, ¿verdad? Exacto. Bueno, aunque según yo ya, podría hablar por teléfono, ya cobran lo mismo si hablas local que a larga distancia. ¿Sí? Sí. Ah, pues mira, sería hablar con Heinze y ponernos bien de acuerdo porque el Skype siempre es malísimo. Lorna, ¿qué pasó? Tengo otra pregunta, pero Prefiero dejar esta de lado porque se me hace que es de un troll. Ah, ok, perfecto. De hecho, estas dos últimas que quedan, no estoy segura. Yo creo que son como más bien de trolls. Ah, ok. Entonces, yo creo que mejor te dejo que sigas con Twitter. Me parece perfecto. Entonces, ya terminamos todas las preguntas de Twitter, aunque no lo creas. Estamos yendo bastante rápido, ¿eh? Ya se va a acabar el programa. Tenemos este en 13 minutos, pero tenemos varias preguntas en la página de Facebook. ¿Qué es, mi querido Joby Jr.? Comic Manía MX. Perfecto, así de fácil, así de simple. Mira, nomás para que veas esto. Nuestro buen amigo Bernardo Soto jamás se lo pudo memorizar y tú ya te lo memorizaste. O sea, deberías sentirte muy especial de la velocidad, ¿no? De la velocidad en la que tuviste que memorizar esto. Ay, Dios mío, hay un chavo que se llama Julio Mármol Bogado. No sé si sea troll, pero te juro que está haciendo todo para parecer troll. Me hace preguntas interminables todos los días, a todas horas. Y es así como que, muchachos, en serio, me están... Como que no entiendo por qué hace tantas preguntas. Y además hace preguntas que a veces ni le contesto para ver si así reacciona y me las sigue haciendo. A ver, Manu Domingo nos dice: buen día, Joey, Lorne y compañía. La semana pasada vi Whiplash y me encantó. Me recordó a un maestro de batería que tenía e irónicamente dos de mis maestros no les gustó porque se les hacía exagerado y por cositas técnicas que no afectaban en nada a la historia. ¿Es Manu de la Mole? ¿El intérprete de la Mole? No sé. Porque es Manu y es baterista. Puede ser. Mi parte favorita en el momento es en el que el maestro le dice: siempre supe que fuiste tú. Y de ahí sientes cómo lo que le contó antes deja caer su peso en una sola escena. Es una excelente película y se va a ganar el Oscar, sin duda, J.K. Simmons. Ahora, hablando de lo que nos compete, los cómics. ¿Has jugado el juego para Android o iPad de The Spider-Man Unlimited? Yo tengo que hablar de eso porque de hecho voy a hacer un live tweet de la compañía el próximo viernes de 6 de febrero. Okay. Ahorita están estrenando personajes, están trayendo toda la continuidad de Spider-Verse al videojuego. Uh-huh. Y por ejemplo, los nuevos personajes que hay son el Spider UK, está uh-huh. el Spider-Man Caballero, uh-huh. Scarlet Spider, Kane. Y van a estrenar otro, no me han dicho cuál es, pero por eso va a ser la próxima semana. Creo que el miércoles sale el nuevo personaje. Okay. Es un juego que es un sistema parecido a juegos de carreras en el que tú eres un Spider-Man y vas como corriendo por la ciudad y tienes que estar evitando obstáculos, después brincas y andas con la telaraña entre los edificios, después tienes que andar como arrastrándote por las paredes de los edificios agarrando unas como botellitas parecidas a las que salen en Amazing Spider-Man 2 que le quita a Rhino. Okay. Básicamente es un juego de destreza como de ir corriendo y agarrando cosas y evitando Dice que es parecido al Temple Run y además están aprovechando la historia del Spider-Verse. Así es. Para hacer algo paralelo aplicado al juego. Saludos a todos y espero se encuentren bien. ¿Y qué vas a decir, mi querido Joey Jr.? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Spike? Pues en realidad sí. Tengo varios juegos para Android de Marvel y en especial de Spider-Man. Uh-huh. Y uno que tengo es... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la serie de Disney XD? Tiene el mismo nombre, pero no trata Ultimate Spider-Man. Sí, se llama The Ultimate Spider-Man. Ajá. Pero no tiene nada que ver con esa serie que muchos piensan que es una ofensa. El videojuego... Sí, es como el que mencionó él, de que tienes a Spider-Man uh-huh. y tienes que correr, saltar por edificios, columpiarte con la telaraña y así. Uh-huh. Pero la diferencia es que te aparecen ladrones, villanos y tú los tienes que ir enfrentando. Uh-huh. Es un juego muy de destreza y muchas veces fallas y cosas. Uh-huh. Lo padre es que al final de cada nivel hay un jefe especial. Ajá. Uh-huh. Y tú te enfrentas a él. Aparecen los enemigos típicos como Sandman, Rhino, Electro, ajá. The Green Goblin, Venom y así. Me parece perfecto. Yo todavía no lo he jugado, lo jugaré y les diré qué opino. Acá nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina dice: hola, ya comentaste de Tekken 3. No había comentado Tekken 3. Fox nos invitó a la función de Tekken 3. Ahí vi, obviamente, a mi buen amigo Bernardo Soto, y digo la palabra amigo de la manera más extensa posible, de manera más abierta, entre comillas además. Qué mala película. La primera película, Búsqueda Implacable número 1, con Liam Neeson. Me encantó. Brillante película. En mi mente cambié las cosas para que sea Ra's al Ghul buscando a Talia porque fue raptada por los enemigos de Ra's al Ghul, que son miembros de otra secta de asesinos. Los ninjas. Exacto. Los ninjas del sensei. Exactamente, eso fue lo que yo pensé. Los ninjas del sensei raptaron a Talia. Y así hizo que la película de Búsqueda Implacable 1 fuera muy buena. La 2 fue 2-3, pero la 3 es una basura, es aburrida, es lenta, mala la acción, la coreografía de acción, hay una persecución de auto que te duerme. Ya la película dura 2 horas y la sentí de 6, ya me quería ir. Qué mala película. Lo único bueno obviamente es Liam Neeson, que no hay manera de que él haga algo malo. Maggie Grace, que hace de su hija, es para matarla, qué mala actriz es. Famke Janssen sale ahí y hacen muy bonita pareja Liam Neeson y Famke Janssen. Me gustaría verlos en una película juntos, pero desafortunadamente Famke Janssen hace muy poco en esta película. Hubo un cambio de actor. El actor original, Sander Berkeley, era el que hace del esposo de Famke Janssen. Aquí lo cambiaron porque Sander no pudo ser parte de esta película. Y el actor que interpreta al esposo de Famke Janssen, Doug Ray Scott, que fue la primera elección para ser Wolverine, qué mal actor se ha vuelto. Empezó muy buen actor, salió en Por Siempre Cenicienta y me gustó mucho su trabajo ahí. Salió en Misión Imposible 2, trabaja bastante mal, y de ahí no ha trabajado peor, y esta es su peor película. Qué tristeza. Yo creo que esas sufren del síndrome de los piratas del Caribe. Ya dijiste todo lo que tenías que decir en la primera, ya no es necesario la segunda. No era necesario hacer una franquicia. Qué tristeza. Sí. Pero muchísimas gracias a la gente de Fox y a Cristina Inman por invitarme. Les agradezco siempre a la gente de Fox que nos tomen en consideración aquí a tu radio online.com.mx. Y dice, ¿qué opino de Grim Fairy Tales y Return to Wonderland? Si quiero leer, tápate los oídos, por favor, Joey Jr. Gracias. Si quiero leer un Playboy, voy a leer un Playboy. ¿Para qué tengo que comprarme un cómic que es básicamente un Playboy dibujado? Grim Fairy Tales y Return to Wonderland es un Playboy con dibujos. Y eso a mí en particular no me llama la atención. Hay algo aquí, que esto es más como por cuestión artística, cuestiones este tipo de cómics son plataformas para dibujantes, más que nada. Pero las historias son muchas. O sea, no digo que no, y es más, hubo un reportaje no hace mucho sobre un cuate que tiene todos y nunca ha leído uno. Sino que lo colecciona por el dibujo. Sí, últimamente sí, yo sé, me consta que han tratado de subir la calidad de la escritura, pero, como te digo, es una plataforma más que nada, y es de donde muchos talentos de Marvel y DC han salido, es por empezar a sacar cómics así. Sí, pero si quiero ver una... Lo que voy es que es necesario para el medio, para los artistas. Si quiero ver una historia con niñas con poca ropa, mejor me compro una revista con niñas reales, como un Sports Illustrated, el anuario de bikini, se me hace mucho más interesante que ver mujeres dibujadas, ¿no? Pero bueno. Ah, no, claro, me gusta, sino que solo estoy diciendo que es una plataforma, por eso existe. Ok. Saludos, Lorna, y a todos en cabina. Lo mejor de hoy es que no fue Bernardo. Conste que no lo dije yo, Bernardo. A ver, Magek nos dice, vamos a ver. Hola, Joey, esta es mi duda y es personal. Si te hicieras actor de cine, ¿te pondrías de nombre artístico Carlos Joey Moisés? Es actor de cine. Es bastante pegajoso y fácil de recordar, pero creo que en una serie en inglés que saliste te pusieron el de crédito Carlos Moisés. ¿A qué se debe? De que mi nombre artístico en la ANDA es Carlos Moisés. Cuando te piden tu tarjeta de la ANDA para poder pagarte, no te preguntan cómo te gustaría salir en la película. Lo que checan es cómo estás dado de alta en la ANDA. Y mi nombre completo en la ANDA es Carlos Humberto Moisés Fernández, pero mi nombre artístico es Carlos Moisés. Entonces ellos se van por Carlos Moisés. Porque en ese entonces, cuando yo me registré en la ANDA, todavía no era Carlos Joey Moisés. Eso viene después. Y sí, como menciona mi buen amigo Spike, él y yo colaboramos en una película llamada Buscando Amar. Y en Ambiciona. Y en Ambiciona. Y en ambos lugares, pues me llevo con los chicos que hicieron la película. Entonces sí les pedí que me pusieran como Carlos Joey Moisés. No, y de hecho yo creo que a pesar de todo sí puedes hacer como la petición. O sea, una cosa es los papeles y ya si le dices al cuate que está haciendo la post, oye, ¿me puedes poner? Sí, pero era una serie seria. O sea, era la de Persons Unknown, producida por el cuate que escribió, ¿cómo se llama? Joey Moisés. Los Sospechosos Comunes. Que no iba a decirle, sí, quiero ser Joey Moisés. No, me iba a mandar mucho al demonio. Y la pregunta para Joey Jr. ¿Cómo compararías tú el anime con las historias de superhéroes? ¿Cuál es la principal diferencia que le ves y cuál te gusta más? A ver, entonces vamos por partes. ¿Cómo compararías tú el anime con las historias de superhéroes, mi querido Joey Jr.? Lo compararía por el contenido, por el arte, en mi opinión, no, porque el arte no es muy importante. Uh-huh. Por las historias. Ajá. Y también lo compararía por la calidad, como todo el mundo. Ok. Dice, ¿cuál es la principal diferencia que le ves entre el anime y los cómics? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, que se abren al revés. Los cómics normales se abren así, pero okay, los de mangas se leen al manga revés. Se abren así. Ajá. Y aparte, ves que en original las viñetas de lo que dicen se leen en esta para esta. Sí, sí. En anime es al revés, se lee primero esta y después esta. Va. Ok. Es por eso yo una vez traté de leer manga otra y me confundí más. Otra cosa que me parece más extraña es mi más diferente es el arte. Ajá. Porque el cómic americano, sí, es muy, ¿cómo decirlo? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que te gustaría? Que aunque lo siguen dibujando, obviamente, sí, he notado que están, que también hacen cosas por computadora y todo. Ah, eso. Ok. Le agregan otras cosas que no solo un hombre con pluma y papel, ¿no? Y aparte también por la gente que dibuja, técnicamente es diferente el arte. Ajá. Y en cambio, en el manga, lo que se utiliza es un arte muy, ¿cómo decirlo? No, ¿a quiero la antigua? Sí, a la antigua, a la antigua. Porque sigue viendo, porque de hecho debo decir que los cómics viejos se parecían mucho más al manga que los nuevos. ¿A qué va? ¿Y cuál te gusta más? Esa es la gran pregunta. Aunque el manga me gusta mucho, por mucho sigo prefiriendo los cómics de superhéroes, por demasiado. Eso siempre gana. ¿A qué va? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice Gilberto Gurola, dice, saludos Joey, Lorena e invitados. Creo que te refieres a Lorna. Salud, tengo una pregunta acerca de este What If, de qué se trata y si es recomendable. Y es básicamente, ¿qué hubiera sucedido si el traje del simbiote, si Venom, hubiera poseído al Punisher? A ver, ¿lo leíste? ¿O tienes una idea de qué fue lo que pasó ahí? Porque yo lo leí y ya me olvidé. No lo he leído, pero tengo una buena idea. A ver, ¿qué pasó? El Punisher es un héroe, bueno, antihéroe. Algunos dicen que es antihéroe, pero en mi opinión es héroe. A ver. Uh-huh. Pero a diferencia de los demás, mata villanos. Exacto. Y Venom es un simbionte. Y bueno, también a veces está en conflicto con Daredevil. Ajá. Pero Venom es un simbionte asesino, alienígena, muy malo. Imagino que si los dos se combinan, la piedad que tiene Frank por las personas inocentes se desvanecería. Exacto. Sería más matón. Y sería un asesino completo, mataría a cualquiera que se le encontrara. Digamos, le eliminamos la palabra antihéroe y se vuelve literalmente un villano. Uh-huh. Creo que fue como Layo, el hermano de Jeff the Killer. Uh-huh. Me empezó a matar villanos y después mató gente normal con la pérdida de su esposa. Exacto. Yo creo que, no recuerdo bien el cómic porque lo leí hace mucho tiempo y no fue tan bueno ni memorable, pero creo que exactamente eso es lo que pasa, hasta que creo que al final, en vez de matar a Punisher, lo curan, o sea, le quitan el simbionte. Sí, como Reed Richards. Exacto. Que lo hizo con Spidey. Pues sí, es lo que pasa ahí es que pues, la idea no me suena mal. Por ejemplo, el simbionte simbió con Flash Thompson ya después de ser un veterano de la guerra de Irak. Ajá. Que no es tampoco un paso muy alejado a lo que es este Punisher. Yo creo que la diferencia ahí sería de que sería básicamente mucho más violento que lo que vemos ahora con Venom. Exacto. Ya son las 8, nos tenemos que ir. Así, dame 5 minutos, Lorna, para ya terminar las preguntas y lanzarnos y irnos de aquí. Edgar dice un fuerte saludo a todos. Ya lo escucharé en podcast. Shazam. Gabriel Linares es la próxima pregunta y nos dice lo siguiente. Un saludo a todos allá en cabina. Tengo algunas dudas. ¿Leíste los cómics de Marvel del 100 aniversario? ¿Cuál te gustó más? ¿No? ¿Tú, Spike? ¿Cuáles son los del 100 aniversario? Exacto. Mejor lo dejamos para después. No, pero Marvel no ha tenido 100 aniversario ni Timely. Exacto, a ver. Ah, que yo tengo un par de 100 aniversario. Tengo el de X-Men 100 aniversario. Que sí sacaron uno. Que trata de el matrimonio de Cíclope con Emma Frost. Entonces que trata es de el número que, 100, ¿no? Sí. No es un 100 aniversario. No, sí, no, Timely no tiene 100 es años. Es Marvel 100 aniversario, pero ¿sí? Es un número 1. Y sí, entonces sí, sí. Que trata de que hay unos problemas porque Scott es el presidente y obviamente nadie lo quiere por ser un mutante. Ajá. Pero sabes que ya vi las preguntas de Gabriel Linares y son muy extensas. Yo creo que mejor las dejamos para el extra. José Miguel Alba Marquina dice, jajaja, tienes razón acerca de los Grimm Fairy Tales. Y pues sí, es básicamente como que una revista para adultos, no más que dibujada. Y algunas otras preguntas, no, nada de interés por acá. nada de interés por allá. Lorna, me imagino que ya guardaste todas las preguntas. Sí. Son las 8:02, ya nos tenemos que ir. Lo siento muchísimo, señores. Me hubiera gustado quedarme más tiempo con ustedes, pero Lorna dice, ¿sabes qué? Ya te dio tus 2 horas y media, no pidas más. Me gustaría recordarles, por favor, acompáñenos este sábado 31. Sí, el sábado 31 en Fantástico del Valle. Vamos a estar a partir de las 5 de la tarde con la presentación de Star Wars Visionaries y con el equipo de traductores de Panini Comics México. Exacto. Y lo más importante es que Carlos Joy Moisés va a ser el moderador. Ha sido invitado a moderar. Muchísimas gracias a Ricardo Cachúa. Espero que nos acompañes ahí. Ricardo Cachúa, le caíste súper, súper bien. ¿En serio? Oh, sí. Entonces él te dijo, a ver, ¿qué va a pasar con Joey Junior? ¿Irá al programa? Le dije, es lo que estamos viendo. Esperemos que nuestro buen amigo Ricardo Cachúa nos esté escuchando. Los esperamos en Fantástico a partir de las 5 de la tarde. Es Félix Cuevas 835. Muchísimas gracias a Joey Junior. Un fuerte aplauso para Joey Junior por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias. ¿Y si puedo decir Shazam? Claro que sí, al final vamos a cerrar con eso. Me gustaría dar las gracias como siempre a todos ustedes por escuchar este programa, a todas las personas que comparten este programa. Y obviamente le mando un fuerte abrazo, un gran beso y todo mi corazón a la bellísima Lady Loki. Y también, aunque no sé si nos siga escuchando ahorita, mi buena amiga Gina Vargas, yo creo que ya nos dejó de escuchar hace mucho tiempo, pero le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y también a mi buen amigo Lydon, que seguro él solo aguantó 10 segundos de este programa y nada más. ¿En serio? Sí, no tiene gran tolerancia a mi voz. Muchísimas gracias al señor Daniel por traer a su hijo y compartirlo con la audiencia de Comic Manía. Gracias a mi buen amigo Spike Valentine. Gracias a ustedes. Y un fuertísimo aplauso a mi buen amigo Spike Valentine porque ya es escritor de Marvel. No, ¿en serio? Necesito tu autógrafo. ¿El sábado me lo podrías dar? Sí, claro, claro que sí. Lorna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias por poner las canciones correctas. Sí. Esperemos hoy no hubo distracciones. Esperemos que pongas la última canción que también va dedicada a mi bellísima Lady Loki. Y ahorita sí, que venga directamente el diafragma, mi querido Joey Jr. Y quiero que grites ¡Shazam! Con todas mis fuerzas. Con toda tu fuerza y con toda tu furia. No, a las miro. Tres. ¿Estás listo? Uh-huh. 1, 2, 3. ¡Shazam! ¡Fuerte aplauso para Joey Jr.! Efectivamente, sin duda, eres mi hijo espiritual. Nos esperamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Espero que les haya gustado el programa. ¡Hasta luego!